Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la barca. Y se frena y amarra, le miente que para y se vuelve a ir. Y como lo que saben, a mí cuando los policiales, a mí me llaman la atención dos cosas de los policiales. Cuando denominan a la persona víctima de un hecho de inseguridad, ¿no? Cuando se refieren al gentilicio o a la profesión. O sea, cuando un título se transforma en, por ejemplo, boliviano mató a paraguayo. Sí. Justamente, el diario que tenemos en la mesa. ¿Es algo dice algo así? No, pero digo que es muy común. Exactamente, en Crónica, por ejemplo, sí. Suele ser habitual. Pero también está el clásico carpintero víctima de un atraco. O qué sé yo, recién veíamos uno, pobre hombre. Orfebre asesinado en Pergamino. No termino de entender bien cuál es. Indudablemente debe haber que poner una palabra, un sujeto, y a veces el sujeto es atractivo desde el punto de vista de la actividad que desarrolla, o, por ejemplo, del país del que proviene. No terminé nunca de entender si detrás de eso había algún componente especial, tal vez ligado a la xenofobia en algún caso, tal vez ligado a la necesidad de identificar a la actividad que esa persona desarrollaba con un hecho puntual ligado al crimen que del que fue víctima o que cometió, ¿no? No sé, una reflexión. Che, se viene el agua, del problema. Da toda la sensación por lo que veo el pronóstico. Veo el pronóstico todo con gotitas. Llueve hasta por el televisor. ¿Algún otro fracaso a la mañana de hoy en los Juegos Olímpicos? No, que usted sepa. Ayer fui a buscar un premio en la Asociación Santa Fe de Televisión por Cable. ¿Y no qué le dieron? Medalla de cobre. Exactamente, la de cobre, ¿no? Bueno, Alfredo, usted es un hombre ha sido y es y sigue siendo y seguirá siendo un periodista multipremiado. Y ahora vamos a ir a perder a Martín Fierro en no sé, no le tengo fe, yo me anoto una fichita con ¿qué dice? Ay, pero por supuesto, ese programa, ¿ya ha ganado cuántos ese programa? No, este no. ¿El Grillo no ganó nunca? No, el Grillo no, fue nominado. Ah, mirá vos. Vuelve a estar nominado. ¿El que ganó cuál fue? Y Sobre la Hora en sus varias acepciones. Sobre la Hora. Pero el que recibiste en Misiones, ¿cuál fue? Radio Historias. De Radio Historias. Radio Historias dos veces. Claro. Gran programa ese. Gran programa. Y usted estuvo ahí. Qué gran programa ese. Sí, la verdad que uno... Son esos programas que uno le tiene cariño escuchándolo, me imagino. Pero disfrutás haciéndolo como pocos, ¿no? Sí. Horarios de mierda, vos decís, bueno, la noche, te mandan a la trasnoche, qué sé yo. Pero cómo se disfrutan esos programas, ¿no? La verdad que es un y placer. Se logra una fidelidad muy linda con el oyente. Pero totalmente. Construís ese puente que, no sé, mirá que nosotros somos bichos de radio, ¿no? Pero no siempre se construye ese puente con el oyente, aun cuando uno le ponga toda la garra, a veces por ahí es la emisora, a veces es el horario. Yo, por ejemplo, percibo que hay programas que tienen seguramente masividad, porque seguramente son muy escuchados, qué sé yo, pero no logran establecer ese vínculo con el oyente que trascienda el punto de rating, ¿no? Sí. Que vos genere una mística. Claro, vos podés hacer bulto con el número, pero una cosa es hacer bulto y otra cosa es construir ese puente. Yo, por ejemplo, veo el programa de mi amigo Andy Kunesov, ¿no? Que tienen en una radio de acá, el grupo que está acá abajo, la Metro. Y es un programa que vos vas ahí y tenés una mística. El oyente de ese programa tiene una particular capacidad para brindar y recibir todo lo que un oyente le brinda al programa que elige y también que deja recibir del programa que le emite, ¿no? Es algo fabuloso. Y tenés hasta secciones en donde el oyente participa de una forma muy directa. No es fácil conseguir que el oyente entienda cuál es la intención, ¿no?, del conductor. Y creo que este programa particularmente, con esa secta pequeña pero muy fiel, ha logrado establecer ese puente con los oyentes. ¿Sabes dónde me doy cuenta de eso, de lo que genera sobre la hora? Acá en Splendid, cuando te empiezan a llamar gente del Gran Buenos Aires. Claro, claro. Que nos escuchan todos los sábados, por ejemplo. Esta semana, gente de La Matanza. Mirá vos. Nos llamó por teléfono. Mirá vos, o la vez pasada, esto de ir a Villa Soldati. Son cuestiones. Te conecta con gente. Una realidad que para mí es desconocida. Totalmente. Más allá de lo que uno lee, el Gran Buenos Aires. Totalmente. Porque uno lee del Gran Buenos Aires, pero otra cosa es ir, ver, ser invitado. Y la verdad que eso se logra por sobre la hora acá en Splendid, Mauro. Así es, así es. ¿Arrancamos campeonato esta semana, este fin de semana, ustedes, no? Hoy, con Sarmiento de Junín. ¿A dónde? Damos primera clase en el Gigante con Sarmiento. Nosotros venimos de una mala semana, negro. Sí. Un arranque fallido, con un empate medio malherba. Y aparte los penales. Y la derrota el otro día con Boca nos mató. La verdad que yo estoy muy deprimido. Como hincha de Racing, una vez más la expectativa que uno tiene, que espero no trasladártela, pero suele ser un rasgo común de las academias, la Rosarina y la Avellaneda. Arrancamos con un entusiasmo, qué sé yo, y nos pinchamos. Campeón invicto en Esperanza, la hinchada de Racing y de Central. Es cierto. Lo único que tenemos firme es la esperanza. Siempre. No, y aparte optimistas. Totales. Hasta irracionales. Hasta un punto casi absurdo. Sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hoy con Sarmiento recibiendo la energía, ¿a qué hora? Nosotros a las 6 de la tarde. O sea que llegás para por lo menos verlo. No, en la pero voy a la Feria del Libro. A la Feria del Libro de San Lorenzo. No tengo nada que ver con Central últimamente. Mirá cómo niega pertenencia. No se va a subir. Pero si me atraviesa. Sí. El otro día me vinieron a convocar a algunos muchachos que están desesperados por Central. Y yo, como estoy más loco que todos, yo convoco a movilizaciones, a no votar el balance. Ya estoy totalmente encarnizado. Soy un guerrillero loco, en este momento. Me dijeron, no, Carlito, pues se va a terminar haciendo la comisión directiva. Si hacemos algo de sí. Así que estoy solo. Eso es un desastre. ¿Y qué te vas a la Feria del Libro hoy? Feria del Libro de San Lorenzo. ¿Qué tenés que hacer? Ahí presentamos Los Caminos de Belgrano. Dicho sea de paso, este fenomenal correntino que nos dio la medalla de oro, Chris Manich. Sí, claro. Correntino, a 200 años de Cabral ingresando a la inmortalidad. ¿Qué? ¿Cómo te gusta conectar todo? Sé que yo venía pensando en Corrientes, porque Corrientes es una provincia que, con todas las contras que tiene por los gobiernos que ha tenido, por lo como un hambreado a su población, tiene la particularidad de contar con uno de los más multipremiados medallistas olímpicos, como es Camargo Espínola. O sea, claro. un tipo que ha sido, que ha ocupado varios podios en diferentes olimpiadas. Y ahora incorpora con Chris Manich un nuevo oponente, ¿no? Pues es que el comentarista deportivo que tenemos nosotros a la mañana, de lunes a viernes, Leito Gávez, es correntino. Vos no sabés el orgullo. Uy, la fiesta que el correntino es, debe ser. Mirá que uno conoce muchas provincias y, por supuesto, a muchos de sus queridos habitantes, pero el correntino debe ser del más orgulloso provinciano que hay en la tierra, porque le tienen un amor a Corrientes y van exportando correntinismo para todos lados, tipo, y por ahí este pibe que se fue hace como 25 años de Corrientes sigue refiriéndose a Corrientes y se le cae una lágrima. Qué lindo. Esa emoción, esa garra que tiene. Sí, lindo. Yo, la verdad, que a mí me pasa algo raro con los Juegos Olímpicos. Yo tengo tanto que ver con el deporte como usted con Newell's, por ejemplo. Sí, no, yo soy un negado para el deporte, tanto para practicar. A mí lo único que me gusta es el fútbol, y a veces veo a estos muchachos del básquet que no entiendo mucho, pero me emociona verlos. La verdad que cuando ves a tipos jugar como juegan, sobre todo el equipo argentino. Pero en general con lo demás no tengo la más puta idea. Entonces tiendo a utilizar una expresión que puede resultar peyorativa, ¿viste? Yo el otro día lo veía a este muchacho que lanzaba la bala, y yo, para mí se parecía el maestro Pizero de la Mufa, era, pero te juro, para mí era un maestro Pizero volando viste, haciendo el bollo, y que lo tira, y además tenía cara de, viste, no tenía cara de deportista olímpico, que uno imagina un tipo mucho más, era un muchacho así como uno, medio morrudito, o por ejemplo veía a la lanzadora de bala, y yo me la imaginaba, de martillo, perdón. Martillo. Pobrecita, quiso sapo, no embocó, no le pegó a los alambres, le pegaba. ¿A qué fue esa piba, pobrecita? ¿A qué fue? ¿Sabes qué? ¿Seis tiros hizo? ¿Seis intentos? ¿Qué carajo me dice? Que me hace seis, bueno, no importa. Seis, algo seis, dice el sí. Ramo. Pero, pues, ¿sabes qué? Y me puse a mirar, el otro día me puse a mirar algunos, algunos números. ¿Sabes cuánto invirtió el gobierno nacional en estos muchachos? O sea, en todo lo que significó el presupuesto destinado no a hacer un edificio, sino por ahí. Sí. 200 millones sí, de pesos 200 millones en los pesos. Últimos dos años. Sí. O sea, desde el 2010 para acá hubo dos partidas por un total de 200 millones de mangos. Deportes que percibieron seguramente más que otros, porque son deportes colectivos. Te encontrás con, qué sé yo, algunos que 15, 18 millones de mangos, el hockey. Hay otros que son hiperprofesionales y que no requirieron de eso. Por ejemplo, al básquet no le dan plata. Claro, al tenis. Al tenis tampoco le dan plata, por lógica. Pero no, yo no sé, a lo mejor tengo trastocado las cuestiones presupuestarias, pero no es poco dinero, me da la impresión, 200 millones de mangos, en el fomento de actividades que muchas veces están ligadas con el amateurismo, qué sé yo, no le pagan a los jugadores de ping-pong, o no hay equipos que banquen, porque no son profesionales, las actividades, qué sé yo, el handball y todas esas cuestiones que... Claro, pero yo, por ejemplo, le hice una nota a esta remera Rosarina Brez. Viste que había muchas esperanzas sobre ella porque le había ido muy bien en el Panamericano, le había ido bien anteriormente. Ella me dice que ni siquiera tienen para pagar los remos. Ella alquila remos para practicar, Mauro, y a veces no tienen para alquilar los remos. Mirá vos. Entonces puede ser lo que vos decís, que en los últimos tiempos esa plata haya sido un aporte importante. Pero a mí me parece que en la continuidad, lo que exhibe los Juegos Olímpicos, lo que tenemos que generar como discusión, y sé que hay algunos diputados nacionales que están interesados en esta idea, tenemos que salir de la Secretaría de Deporte y pasar a ser Ministerio de Deporte. Porque si exhibe algo los Juegos Olímpicos para la Argentina, es que estamos en déficit con lo deportivo. Sí, sí. Pensado no solamente en la cuestión de resultados, sino en la cuestión de la masividad de la práctica del deporte, que tiene que ver no solamente con la salud, sino especialmente con la generación de valores y la inclusión de valores para nuestros pibes. Mañana es el Día del Niño y la contracara del Día del Niño va a estar justamente dada por la cantidad de pibes que no tienen mucho que celebrar, entre otras cosas porque son consumidores consumidos. Y me parece que el sentido existencial que le da el deporte merece que hoy en la Argentina se discuta que tiene que haber Ministerio de Deporte para que el deporte junto a la educación y junto a la salud acompañe el desarrollo de los pibes. Sí. Me parece que es una buena excusa, porque cuando vos ves el medallero, acá lo trae Crónica hoy, y vos te encontrás cuáles son los países que están arriba de la Argentina y los países de América que están arriba de la Argentina, Cuba, por ejemplo, Venezuela, Brasil, te encontrás con todos, en todos ellos hay Ministerio de Deportes. Claro. Sí, sí, aunque, a ver, por ahí suena a una formalidad. Pero creo que detrás de esa formalidad, cuál es la designación de una estructura ministerial, hay también una orientación de la política que uno pretende imprimirle, ¿no? a un Estado, que en definitiva uno tiene la impresión de que cuando uno destina recursos y arma estructuras, lo que está haciendo es justamente dándole forma al enunciado político. Sí, sí. Vos decís, bueno, hay que fomentar esto, hay que fomentar lo otro. La manera que vos tenés de transformar eso en realidad es con presupuesto y creando organización, estructura. Presupuesto del Estado. Permanente. Claro, claro, no cuestiones así esporádicas o vinculadas a eventos. Por eso, cuando vos me dijiste lo de los 200 millones de pesos, me parece que sí, es cierto, es real, pero me parece que debe haber sido destinado en los últimos dos años directamente vinculado con algunas actividades deportivas. Pero en el mientras tanto de todos los días, en esto que vamos a repetir durante todo el programa, el Día del Niño, ¿por qué no pensamos en los días de todos los niños? En todos los días de todos los niños. Y ahí, en ese contraste, también está esta cuestión del presupuesto para el deporte de los Juegos Olímpicos. Tratemos de tener presupuestos para todos los deportes, todos los días. Creo que ahí está la idea del ministerio. Uno cuando sueña con ser alguna vez diputado nacional o lo que sea, ¿por qué me gustaría pasar a la historia? Por lo menos que sea la ley del FRADE del Ministerio de Deporte. ¿Vos apuntarías ahí? Sí, sí, porque me parece que junto a la educación y la salud es un vínculo fenomenal para la inclusión de nuestros pibes. ¿Hay provincias que lo tengan, por ejemplo? No. En la Argentina ninguno de los distritos tiene ministerio. Casi todas tienen secretaría. O dirección o subsecretaría. Claro. Y bueno, sí, habrá que pensar en eso, porque en definitiva se trata, vos lo dijiste recién, ¿no? Cuando vos querés fomentar la actividad de los pibes para que salgan de las calles, para que en realidad salgan de las calles, no sería lo más feliz, para que salgan de los lugares que en la calle suponen el peligro para ellos. Tengan, ¿no?, que hacer otra cosa en la calle que no sea el que hace negocio en la calle. Totalmente. En todo caso, yo diría que más que salir es ocuparla, hacerse dueños de la calle, sí, sí, pero y de los clubes, y de los barrios, y de los espacios públicos que tiene la sociedad para ofrecerle, en vez de ser utilizado y ganado por los sectores de las mafias que lo que quieren es romperle la cabeza para fomentar el negocio. Está bueno pensar que tal vez las Olimpiadas son como una especie de shock adrenalínico, ¿no? O sea, yo me imagino que mañana va a haber muchos pibes que le digan a la mamá: mamá, me gustaría aprender taekwondo, poneme, claro, ¿no? Entonces, si vos no tenés una estructura lo suficientemente hábil para captar ese deseo que surge de haber visto por televisión a un correntino que sacó una medalla de oro en esa disciplina, o como debe pasar con el hockey, con el básquet, tal vez en otro nivel, pero con estas disciplinas más menos reconocidas, ¿no? Si vos no tenés una estructura para captar eso, te lo perdés. Es una energía que ese pibe, vamos a suponer, reproducir la escena. La mamá dice: bueno, vamos a averiguar, dale. Entonces vas a averiguar. ¿A dónde va? ¿Y dónde vas? ¿Qué vas a ir? ¿A Lenard? Suponete que además vivís en, qué sé yo, en Villa General Belgrano, en Córdoba, o vivís en, no sé, en Córdoba, en Baigorria. Nosotros, Soldati, suponete. Vas a Soldati. La semana pasada. Quiero aprender taekwondo. Bueno. No tenés centro deportivo así nomás. Claro. Lo único que tenés cerca es San Lorenzo. Y seguramente vos para. Suponete que vas a San Lorenzo, dice: ¿hay taekwondo? Sí, pero te tenés que hacer socio. Te, claro, dice. Te sale 80 pesos, 120 pesos, y a lo mejor esa mamá ese dinero lo tiene destinado para otra cosa. Sí, sí. Que tal vez tenga, a criterio de la economía familiar, una prioridad distinta que la de pagarle la cuota para que el pibe haga taekwondo en el club o en el negocio, porque muchas veces se hace negocio con estas cosas. Hay muchísimas academias, pero digo, el negocio en el buen sentido. Tipo que ven la necesidad y la carencia por parte del Estado de una respuesta y se mete y dice: vamos a poner una academia. Entonces metes un tintorero, uno que se parezca a un japonés, que vos decís: vos me pones la chapa y empezás a dar clases, claro, de taekwondo. Y claro, está bien, está bárbaro, aprovechó alguien eso, pero ese pibe, el que no tenía los 80, los 100, los 200 pesos, se lo perdió. No, y además la cuestión de los complementos. ¿Te acordás que Alejandro Fabri nos decía el sábado pasado aquí en Sobre la Hora que a él le gustaría que se aproveche también esto como para que en la actividad física de las clases de educación física de las escuelas comiencen a presentarse otros deportes para los pibes? Pero eso también va a depender si el Ministerio de Educación de cada una de las provincias va a tener algo más para realmente nutrir de elementos a los profes y a las profes de educación física. Por eso me parece que la cuestión, insisto, del Ministerio de Deporte, en medio de lo que significa el presupuesto nacional, sería muy interesante. Hablaste, como también en cada provincia. Hablaste de pibes, vos tenés dos, yo también. Todos en casa, seguramente los que nos están escuchando, o tienen sobrinos, o hijos, o nietos. ¿Estás pensando ya en regalarle algo? ¿Ya lo tenés comprado? ¿Ya tenés? Sí, tengo que ir a buscar incluso ahora. Lo tenés que ir a buscar. A calle Chorroarín, que no sé dónde es. Bueno, total, no nos están escuchando. la nena no nos están escuchando. ¿Qué compraste? ¿Qué le compraste? Para Victoria, la más grande, quiere una bufanda de Gryffindor. ¡Ah, la pipeta! Que es la casa de la Harry Potter. La casa de Harry Potter, claro, por supuesto, en la saga de Harry Potter. Y Luli pidió un celular. ¡Mapa! La más chiquita. Aténdeme, ¿no? Celular. Luli, quiere celular. No le va a intervenir usted, me imagino. Ya está. Ya está el chip, ya está todo. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! No lo podía creer. ¡Qué hermoso! Aparte, qué cuando lo agarró. No, la locura, ¿no? Yo tenía miedo de agarrarlo. Hablando del celular, usted se tendría que comprar un celular nuevo. Me han dicho. Me parece, ¿no? Me doy cuenta que el pico vertedor para ponerle el gasol ya no le se le tapa, ¿vio? Lo tiene medio. Es una vergüenza. Pero qué lindo que es. Pues es que yo recuerdo pocos momentos tan felices para un pibe como. Perdón, ¿y a Emilia? Emilia tiene el regalo de la abuela ya comprado y el regalo de la mamá. Y un regalo que nos hicieron acá también las compañeras que trabajan con nosotros en la radio también, que tuvieron la gentileza. Entonces tiene un, bueno, como una especie de escritorito con, viste, ella le encanta escribir, dibujar, entonces tiene los crayones, los, pero todo junto, un rollo de papel para ir sacando y no tener las hojas sueltas, entonces ella va escribiendo y vos vas enrollando con una cartucherita al lado, que está bárbaro, que está bárbaro. Y después le, como la abuela le compró, que a ella le encanta, que es nena, viste, ya no estaba acostumbrado con la nena, a ella le encanta dormir a los bebés, viste, los muñecos, esas cosas que se tienen, y se los lleva todo y les da de comer, viste. Y el otro día se dio cuenta la abuela que ella quería bañarlos y no tenía dónde, entonces le compró una bañadera con una esponja que tiene hasta como una especie de espuma rara porque no moja la espuma, entonces para que los bañe a los muñecos. Qué maravilla. Entonces estamos, viste, estamos pertrechados por todos los frentes. Mañana va a ser fascinante. Falta el suyo. Qué lindo es el momento. Sí, sí, yo estoy pensando, porque ella tiene, a mí me gusta esa cosa maternal que le salen, viste. Discutíamos con Ariel, con el hermano, el otro día. ¿Eso es un tema? ¿Es cultural o le viene como parte del instinto? Y para mí sí. Porque, genérico. Claro, hay una cuestión de género, indudablemente. Sí, sí. La mujer viene ya preparada, ¿no? Desde el punto de vista genético, incluso, para albergar en su vientre a la criatura que va a venir, seguramente. No, y que, cuando tenga 2 años más, Emilio, va a empezar con el espejo. El espejo, las uñas. No, yo no lo puedo creer. A mí cuando me muestran, mirá, papi, tal cosa, y yo no sé qué decir. Claro, ¿cómo haces? Es una bestialidad. Bueno, que es un pit de cantropos. Totalmente. Total. Y siempre le digo, no, qué lindo. Qué lindo. La cosa que no sabés cómo reaccionar. Bueno, pero qué linda es la mañana del Día del Niño. Sí, ¿no? Fantástico. Porque en general la Navidad o la Nochebuena, el arbolito, se termina esa noche, la magia, porque abren los juegos. Ahora, en el Día del Niño se levantan los chicos con la esperanza de ver qué le regalaron, ¿Qué hay? ¿Qué le regalamos a los chicos? Se pregunta TN y nosotros parece que tú fuéramos de la Corpo ya. Claro, vos decís. Y pero lo que nosotros podemos hacer hoy, compartir con esta gente, ¿cuál fue el regalo del Día del Niño que más te marcó? Qué lindo. ¿Cuál fue el regalo del Día del Niño que más te marcó? Porque una cosa es recibir los regalos, después es hacer de alguno de esos regalos el juguete. Sí, claro, claro. De gran parte de tu vida. Totalmente. Bueno, pues son cosas distintas. Vos podés recibir muchos regalos. El otro día que vos no viniste, escuchamos el cuento de Soriano, contado por él mismo, buenísimo. Aquel peronismo de juguete, en donde él recuerda aquel Día del Niño. La lanchita peronista. Que hacía cof, cof, cof, cof, cof, cof, cof, cof, cof, cof. Bueno, yo me imagino que esos recuerdos que Soriano compartió de manera magistral con todos nosotros a través de su literatura, deben estar en el corazón de cada uno de ustedes que nos están escuchando y que tal vez nunca se pusieron a pensar en contarlo. Bueno, nos gustaría que lo cuentes. Que nos digas cuál es ese recuerdo, qué te evoca el Día del Niño en materia de regalos, cuál fue el que más te emocionó, qué más recordás. ¿Y el juguete que nunca pudiste tener? Uy, qué duro, ¿no? Yo sabía el que siempre quise tener y nunca lo pudimos porque no había plata para tenerlo, la pista escalétric. Nunca de los autitos. Nunca tuve la pista. Pero ni siquiera la truchita, ni está ninguna. Nada, porque había una que era como un 8 así rapidito. Pero fue la gran frustración, ¿eh? No. Porque no podía. Y mi papá me decía, no llegamos. Y la pista escalétrica era para mí una maravilla. Tenía muy poquitos compañeros en la primaria que la tenían. Que habían accedido. Era fascinante. Claro. Bueno, porque nosotros no somos. Yo me acuerdo, yo ya era grande cuando entró toda la juguetería electrónica, ¿no? Sí. A los pibes. En general, nosotros somos más de una generación en donde nos resolvían más fácil con cosas o eléctricas o a pedal, ¿viste? Nada del otro mundo. El escaléctric era lo más sofisticado que había en aquel momento. Después, yo me acuerdo, yo ya era grande y empezaron a aparecer los Atari, ¿viste? Los primeros juegos electrónicos. ¿Te acordás que eran terriblemente truchos? Porque eran dos rayitas que hacían tú. Sí. Una cosa en volante. Sí. Que en aquel momento fascinaba multitudes. Había gente pero empelotudada con eso horas y horas, como ahora están por ahí con la PlayStation. ¿Y sabés lo que recordábamos también esta semana con mucha gente? Lo difícil que era cuando nosotros éramos muy pibes, capaz que a vos no te pasó, pero para nosotros sí, conseguir una pelota de cuero buena. ¡Oh, sí! La Pintier, me acuerdo. Bueno, era muy difícil. La pelota de cuero buena sí. No era un objeto como hoy, absolutamente democratizado. ante el dueño de la pelota realmente tenía un estatus en la cuadra fantástico. Sí, sí. Por eso es tan interesante pensar eso también. De los juguetes que más nos marcaron, ¿cuál fue el día del niño más maravilloso que atravesamos? ¿Cuál fue el juguete del día del niño que más se acuerda? Qué lindo, vamos a hablar. ¿Y incluso, por qué además? Sí, incluso si da para hablar al aire, vamos a hablar al aire con algún oyente que tenga ganas de recordar esto, ¿eh? ¿No? Sí. O sea, sin trampa, ¿eh? Vamos a hablar de esto, hablemos de esto. Si después quieren hablar de otra cosa, lo hacemos a través de los mensajes, pero esto me encantaría, algún veterano, alguna veterana que se acuerde, ¿no? De aquel regalito que esperó con tantas ansias y que una mañana del Día del Niño lo apareció. Recibió. Qué hermoso. O me imagino para algunas chicas lo que habrán sido las primeras camadas de muñecas Barbie. Opa, claro, sí. Sí, que deben tener ya como cuánto, 25 años mínimo. Vos ni habías nacido, por ahí eras un bebín cuando aparecieron las Barbie. Barbie cumplió 50 años. Pero acá la Argentina, ¿cuánto Argentina llegó la Barbie? 30 años. 30 atrás, años, ¿verdad? 20 años. Sí, atrás. Sí, yo digo, no, no. No sé, la verdad que no sé, pero me imagino que debe ser algo fuerte. Sí, claro, por supuesto. Bueno, no solo de muñecas y de Días del Niño vive este programa. Tenemos muchos temas para abordar porque ha sido una semana muy cargada de información. Vos no sos porteño, pero la ciudad de Buenos Aires estuvo viviendo toda esta semana el drama de no contar con uno de sus servicios de transporte más populares, más masivo, como es el subterráneo, y más emblemático. Es la única ciudad de toda la Argentina que tiene el subterráneo. Detrás de eso subyace una discusión que vos me vas a ayudar a dar, que tiene que ver también con si el gobierno nacional debe financiar un servicio público de transporte en la ciudad de Buenos Aires. Hay detrás de la discusión entre el gobierno nacional y el gobierno porteño esta cuestión de por qué tengo que poner yo plata en un servicio público que solamente cubre las necesidades de los habitantes de una ciudad, por más que sea la capital. Pero también hay una, más allá del diferendo jurisdiccional, hay una cuestión política de fondo que se tradujo en una suerte de acefalía a la hora de definir quién tiene que otorgar el aumento que los trabajadores reclaman. Así que todo esto generó un gran cóctel de quilombo que ahora, vamos no a abordar. Muchos días se paró. Demasiado ya, vamos por el octavo. Imagínate si hoy hablábamos con nuestros compañeros del servicio informativo. Imagínate si despiden a algún trabajador. ¿Qué nos queda? ¿Qué haces? Prendemos fuego los túneles. ¿A dónde vamos? Sí, sí, el paro como medida última, ¿no? Último recurso. Yo creo que hay un elemento de inflación política detrás de todo esto. Claro que sí. Bueno, vamos a tratar de dilucidarlo, por lo menos de compartir con ustedes algunas reflexiones y algunos testimonios que nos ayuden a comprender un poco más de lo que está ocurriendo con esta cuestión. Pero también vamos a hablar de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con las cárceles y con este informe sobre la tortura que está llevando adelante y que va a presentar la semana que viene la Comisión Provincial por la Memoria. Vamos a anticipar algunos de los elementos más medulares de este informe, de este trabajo monumental que realizó la gente de la Comisión por la Memoria. Bueno, de todo un poco, 8:30 en punto de la mañana, tenemos un par de líneas telefónicas para que vayan picando. 40-10-7157. Si llamás de cualquiera de nuestras queridísimas provincias, que no sea la capital y el Gran Buenos Aires, 40-10-7158, pero con el 011 delante. Le mandamos un beso muy grande a Corina. Así es, un besito muy grande. Ahí está con su pancita esperando la llegada de Eva. Escuchamos las noticias, un poco de música y arrancamos con todo. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 8:31, la temperatura actual en Buenos Aires, 15 grados, humedad 88%. El gobernador de Mendoza apoyaría una nueva reelección de la presidenta. Francisco Pérez aseguró que avalaría otra reelección de Cristina Fernández en caso de que ella así lo decida. El mandatario provincial aclaró, si lo manifiesta, sin lugar a dudas, la apoyaría porque estoy orgulloso de pertenecer a este proyecto. Envían a juicio oral una causa contra Juan Alemán. El juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral el tramo de la mega causa ESMA, en la que está procesado el exsecretario de Hacienda durante la última dictadura militar. Alemán presenció los tormentos a un detenido en el centro clandestino de detención y torturas que funcionaba en ese instituto naval.

razón, tenés razón, tenés razón. Estábamos acordándonos con el negro de Carlitos Juvenal, un gran periodista, sí, un gran periodista, desaparecido ya. Y qué grande, perdón, me quedé con el Chiquilín de Bachín porque estaba justo anunciándole a los oyentes que nos siguen a través del Twitter que arrancábamos la mañana musical con el Chiquilín de Bachín. Bachín es un boliche. Todavía queda una rémora del viejo Bachín, ahí ubicado en una esquina. En la esquina, en una esquina clásica del centro porteño, como es la esquina de Sarmiento y Talcahuano. Es un lugar, a ver, es como una afuera del centro, que si vos lo traspolás puede ser la esquina de cualquier ciudad. Puede ser una esquina de Rosario, pues no es una esquina típica de la ciudad de Buenos Aires, porque no ves el obelisco, no ves la Casa Rosana, no ves nada. Pero tiene esa cosa bien urbana, bien propia de las ciudades en donde se producen hechos como el que cuenta la canción, ¿no? Pibes que recorren los restaurantes a las noches con frío, distribuyendo alguna rosa, alguna flor, a cambio de alguna moneda. Algo que yo imagino Ferrer debe haber vivido hace unos 50 años, ¿no? Claro. Cuando le pasó esto. Y hoy se sigue viviendo, y tal vez se vive con una intensidad y con un dolor mucho mayor que en aquella Argentina de los 60, en la que Ferrer tuvo la oportunidad de narrarlo, ¿no? Al episodio. Qué actual, ¿no? El tango, ¿no? Fantástico. Y qué porteño. Bueno, hablando de porteño, decíamos que uno de los episodios que tuvieron signada la actualidad de la ciudad de Buenos Aires, pero de todo el país, porque ustedes saben que desgraciadamente Dios es argentino, pero atiende aquí, en la ciudad de Buenos Aires. Pero no toma subte. No, ese guacho no viaja en subte. No le hace falta. Bueno, entonces fue la cuestión esta del conflicto con los subterráneos. Un conflicto que ha tenido a las claras un altísimo nivel de politización, que se ha dado, en este caso, a partir de una disputa muy conocida entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación, por lo que significa la responsabilidad jurisdiccional de hacerse cargo de algunas cuestiones, ¿no? Históricamente el subte tuvo un financiamiento ligado al presupuesto nacional, y desde ya el año pasado el gobierno nacional se lo quiere endosar al presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Le dice a Macri que se haga cargo. Macri curiosamente gambetea, después acepta. ¿Se acuerdan ustedes todo este histeriqueo en el que dijo que sí, firmó un acta acuerdo, y después, ¿qué pasó? Pasó la tragedia de Once, la masacre de Once, los 51 muertos, y Macri, a juzgar por nuestro modestísimo criterio, pero también por sus propias palabras, ya esta semana salió a decir, no, mejor que esté parado antes de que ocurra una tragedia. Macri se arruga en ese momento y dice, no, yo no voy a agarrar esto, a ver si todavía es cierto lo que vienen diciendo los metrodelegados, los trabajadores, de que puede haber una tragedia, y justo me lo pasan a mí y yo me voy a comer el garrón de esa tragedia. Con un nivel altísimo de especulación, el tipo dice, no, yo no me hago cargo. Pero en el medio había dispuesto un aumento de tarifa de más del 100%. La tarifa pasa de 1.10 a 2.50, a 2.50. Pero así, de un día para el otro, sin sospechar, dijo, tengo que aumentar la tarifa. Entonces, indudablemente detrás de esto hay un gran follón que tiene una traducción en este escenario, producto de que los trabajadores comenzaron a reclamar algo que todos los años los trabajadores reclamamos, que es una adecuación de nuestro salario a la situación inflacionaria. Pidieron un aumento. Dijeron, bueno, che, vamos a negociar en paritaria. El tema es que no había con quién negociar, claro. La empresa dice, si a mí no me dan los subsidios, yo no tengo plata para pagar. Porque en el medio está la tercerización, que viene de herencia. El Estado Nacional dice, bueno, yo ya pongo la plata en una cuenta, ahora Macri tiene que poner su parte, porque la mitad le corresponde a él. No, a mí no me corresponde nada, porque el subte todavía yo no lo agarré. Entonces se arma un gran quilombo que se traduce en que los trabajadores no encuentran interlocución para discutir su salario. Y ahí se viene la ruptura. Con un agravante, o si ustedes quieren, con un aditamento. Dentro del gremio que nuclea a los trabajadores del transporte, hay muchas divisiones. Bueno, ahí está el punto. La Unión Tranviaria de Automotor, la histórica UTA. Sí, la de Palacios, la que históricamente. Exactamente, hoy. Palacios. Hoy ya Palacios no está, pero sigue la gente de Palacios al frente de este sindicato. Se arrogó la representatividad de los trabajadores del transporte, incluidos los de subte. Pero desde hace más de 10 años existen grupos de delegados, que eran cuerpos de delegados inicialmente, pero que hace un par de años constituyeron una organización sindical, simplemente inscripta, aún sin personería gremial, dicen, no, a mí no me representa la UTA, yo no soy más de la UTA, yo voy a armar mi propio sindicato. Y armaron su propio sindicato, el sindicato de los metrodelegados, el sindicato que nuclea a todos los trabajadores del subte. La UTA nunca los reconoció como tal, y lo que es aún peor, el Ministerio de Trabajo tampoco, porque el Ministerio de Trabajo los, bueno, dice, sí, están ahí, está todo bárbaro, pero legalmente estos trabajadores no tienen la potestad, este sindicato, como no tiene personalidad, no tiene la potestad de sentarse a negociar una paritaria. O sea, le pasa algo similar a lo que le pasa a la CTA. La CTA se puede sentar en el Consejo del Salario porque, bueno, por lo que significa, por la presión, por lo que ha significado su historia y qué sé yo, pero formalmente no tiene lugar en esos ámbitos porque no tiene el reconocimiento. Es absurdo lo que está pasando, ¿no? Pero además hay otra división. Dentro de los propios metrodelegados hay un grupo que tiene mayores vinculaciones con el oficialismo nacional. Eso es innegable. Claro, que están ciertamente muy cercanos a la línea sindical que encarna Ugoyasqui y la CTA que encabeza Ugoyasqui. Con lo cual tienen un diálogo muy fluido y muy aceitado con los funcionarios del gobierno nacional. De hecho, esta semana se reunieron hasta con la propia presidenta. Estuvieron sentados con la propia presidenta de la mano de Ugoyasqui y se reunieron varias veces, no tan difundido estas reuniones, con el ministro Devido, con el ministro Randazzo. Pero hay otro grupo que no está demasiado convencido de esto y que forma la oposición de los propios metrodelegados. Un quilombo, pero padre. Lo cierto es que el conflicto hoy, desde el punto de vista sindical, lleva 8 días en los que no hay subte en la Ciudad de Buenos Aires. Pensá que es casi 1 millón de personas por día. Sí, estaba leyendo que implica un universo por lo menos de 900.000 personas. Impresionante. Hay que decir algo también, que me parece injusto cuando se habla de... es un problema porteño. El subte es utilizado por muchos ciudadanos de Buenos Aires, pero también es utilizado por muchos trabajadores y trabajadoras que vienen del conurbano. Generalmente llegan en tren o en colectivo a las terminales cabeceras, como pueden ser 11, Retiro, Constitución o la propia Chacarita, y a partir de ahí se trasladan en la Ciudad de Buenos Aires con subterráneo. Con lo cual es falaz decir que los 900.000 pasajeros de subterráneo son porteños. Claro. Hay un montón de bonaerenses y hay un montón de otros tantos que seguramente viven en la provincia de Buenos Aires, pero son de otras provincias. Bueno, pero eso quiere decir que el transporte tiene que ser bancado por la nación, por la Ciudad de Buenos Aires o por la provincia de Buenos Aires. Es una gran pregunta eso. ¿Quién tiene que hacerse cargo? Porque a las claras, detrás de esto hay un problema de financiamiento y de decisión política. ¿Cómo fue hasta ahora, Mauro? Suponete, hasta antes de Macri, cuando estaba Ibarra, ¿cómo era el tema? Bueno, históricamente acá hubo y hay una empresa que se llama SBACE, Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, que es la que tiene la representatividad o la responsabilidad formal del Estado sobre los subtes. ¿Qué Estado? Ahora, ¿qué Estado es? El Estado de la Ciudad. De la Ciudad. Ahora, el Estado de la Nación. De la Nación, la Nación. Concesionó el servicio de subterráneo hace ya unos cuantos años, creo que son 18, si mal no recuerdo. Menem lo hizo. A la empresa Royo. Benito Royo. Exacto, y le cedió la responsabilidad de administrar todo lo que es el management de los subtes. Es decir, todo lo que es el negocio de los subtes lo maneja Benito Royo a través de Metrovías. Esta es la empresa que tiene la responsabilidad de acordar con los laburantes una pauta salarial. Ahora, ¿qué pasa? Metrovías agarró eso, como lo agarró Sirigliano en Sarmiento. Como se agarraron trenes de Buenos Aires, por ejemplo. Exactamente. Solo con la condición de que el Estado Nacional le pague un suculento subsidio. Sí. Yo me hago cargo de esto, pero a mí garpame. A mí poneme la plata. Y el Estado Nacional aceptó. Mirá qué absurdo. La plata que gastaba supuestamente en Ferrocarriles Argentinos o en Subterráneo de Buenos Aires se la terminó dando una empresa. O sea, en vez de tener un déficit, dijo: no, ahora no es más déficit. Ahora le pago a un concesionario para que administre. Subsidio. Pero además, el concesionario no solo cobra esa guita, sino que se queda con la recaudación de Ventanilla. Es un negocio redondo para los mismos de siempre. Lo cierto es que ahora la empresa, ante esta diferencia entre el gobierno de la Nación y el de la Ciudad... Bueno, pero acá hay una primera conclusión, sí, como para pensar en voz alta, pero ya ir marcando algunas cuestiones. Sí. Estamos en presencia de la consecuencia de algo que sigue vivo de los años 90. Absolutamente. Un esquema típico de tercerización menemista. De los años 90. Similar al que vimos en la Unión Ferroviaria, sí. Y la discusión que se vio en el Roca, en el Sarmiento, y que se está dando en este momento. Ese es un elemento para tener en cuenta, como para saber bien cómo se establecen esas cuestiones. Exacto. La única diferencia acá es la esquizofrenia en cuanto a quiénes son los responsables desde el Estado, ¿no? Vos me preguntás, y hacías el hincapié, ¿nacional? ¿De la ciudad? Sí, porque acá, claramente, lo que hay es una necesidad o una intención del gobierno de la nación de tirarle la pelota al gobierno de la ciudad respecto de una situación de la que es el Estado Nacional, sea Menem, sea Duhalde, sea De la Rúa o sea Kirchner, el responsable de resolver, que es la política de subsidios hacia las empresas a las que se tercerizó la administración de servicios. Lo que hace el Estado con esto no es resolver el problema de fondo, sino decir, pague usted la mitad del subsidio. Entonces, no estás terminando con el esquema tercerizador. No. Lo que estás diciendo es, repartamos el costo de lo que hay que pagarle a la empresa para que sea cargo. Ahora, lo que vos me estás diciendo es que hay una responsabilidad concreta, casi primaria, del Estado Nacional. Absoluta. En este caso, vamos a correr la palabra Estado, si te parece. En este caso es el gobierno nacional. Exacto. Porque también es interesante como para ir clarificando los términos. Para resolver el problema de fondo, a mí no me cabe duda que no hay ninguna duda que el Estado Nacional es el que tiene la potestad de darle una resolución al tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? Mire, muchachos, se acabaron las tercerizaciones, no hay más. Ahora discutamos quién se hace cargo del subte, pero del subte en su totalidad, no de quién se hace cargo de pagarle a la tercerizada para que, en este caso, haga a las veces de administrador de los recursos. También de fondo, ¿sabes lo que aparece? La idea cómo en grandes ciudades, en grandes centros urbanos, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, por supuesto, estamos hablando de lo más grande en Argentina en cuanto a la cantidad de gente, pero también pasa en el Gran Córdoba, en el Gran Santa Fe, en el Gran Rosario, en el Gran Mendoza. Las cuestiones jurisdiccionales hay que dejarlas de lado. Ya me parece que comienza a pensarse en la necesidad de que casi todas las jurisdicciones con participación, Estado Nacional, Provincial y el de Buenos Aires, tendrán que comenzar a pensar en organismo de triple jurisdicción, porque si no siempre vamos a estar en un amarretismo y en un esquema de mezquindad política que una jurisdicción le va a tirar a la otra con tal de desgastarlo políticamente. Te propongo que escuchemos algunas voces de protagonistas que nos van a seguramente aportar mucho para entender cuál es el conflicto que hay debajo de la tierra, que emerge y se está trasladando a todas las calles de Buenos Aires. En primer término, Liliana Parada. Ella es diputada nacional, es vicepresidenta de la Comisión de Transporte e integra también el Bloque de Unidad Popular. La escuchamos. Esta situación también partió del Congreso de la Nación, que saca una ley, aprueba una ley que es inútil en las premisas que establece y que el único efecto que tiene es perjudicial para los trabajadores y los usuarios de los subterráneos. Esto lo sabían desde el momento que lo hacen. Fue un capricho, es una pulseada nada más. Pero si para que nos sirva como políticos alguna cuestión se van a montar y van a pisotear a los trabajadores como lo están haciendo, la verdad que me parece deleznable, ya sea desde el gobierno nacional y, como decía, ni hablar de Mauricio Macri, que se sentó, firmó el acta, recepcionó, cobró parte de la plata y aumentó la tarifa. Y después dijo, yo no me hago cargo. Creo que esto lo tienen que resolver ya. Yo, como vicepresidenta de la Comisión de Transporte, he pedido la presencia, con carácter de urgente, del secretario de Transporte de Nación, porque en definitiva, y esto es un dato importante, por la ley se traspasan subtes y líneas de colectivo que tienen todo su recorrido en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Crean una autoridad metropolitana, creo que todavía no la terminaron de crear más allá de lo mediático, y la verdad que creo que esa autoridad metropolitana tendría que tomar cartas en el asunto. Nosotros estamos pensando, y ya tenemos casi finalizada, una acción de declaración de certeza para la Corte Suprema. Bueno, una vez más la Corte Suprema termina siendo la depositaria de una demanda, de un conflicto que no pueden resolver ni las justicias ordinarias ni los gobiernos. Vos sabés que la justicia es la etapa inferior de la política. Claro, claro. Fíjate que significa un retroceso, ¿no? O sea, lo que vos no podés resolver en el terreno de la política termina en la judicialización. Porque la protesta vos cuando social. Judicializás quiere decir que políticamente ya no te da para más. Fracasaste. Fracasaste. Vamos a ver qué no. Además que no lo va a resolver la justicia. Tampoco, por no supuesto. No me lo imagino a Lorenzetti. No, fallando. Hablando de la cuestión de los subtes. Equilibradamente. Vamos a escuchar a Fabio Basteiro, legislador porteño también, y alguien que tiene opinión al respecto. Hay un peligro latente ya de algunos medios de comunicación, como de los propios gobiernos, que quieren responsabilizar a los trabajadores del subte de un conflicto que no es más ni menos que una disputa entre gobiernos, y donde algunos incluso tienen un discurso que se acomoda de acuerdo a las circunstancias, pero que en el fondo lo único que están haciendo es perversamente seguir perjudicando a los laburantes, que día a día tienen que seguir viajando para cobrar salarios cada vez más miserables, y lo que es mucho más grave, tratando de esconder la inflación que le va devorando el propio salario. Nuestra actitud es denunciar, responsabilizar a ambos gobiernos por no tener la madurez y realmente la voluntad de tratar de resolver esto, y fundamentalmente denunciar a los grupos económicos concentrados, como en el caso de Benito Roggio, que hizo pingüe negocio con las concesiones y que el día de hoy se pone en víctima cuando es victimario de los trabajadores y de los usuarios. Este era el legislador por la Ciudad de Buenos Aires, Fabio Basteiro. Esto, decíamos, tuvo que tomar intervención en la justicia producto de una situación a la que lo intimó una decisión judicial, que dijo, bueno, muchachos, ya está, conciliación obligatoria. ¿El problema cuál fue? Que la conciliación obligatoria, ¿quién la dictaminó? El Ministerio de Trabajo de la Ciudad, que en realidad no es Ministerio de Trabajo, sino es Secretaría de Trabajo. Claro. Porque si lo dictaminaba el Ministerio de Trabajo, si era Carlos Tomada el que decidía esto, podía prestarse a la equivocación o al error de suponer que detrás de esto había una aceptación por parte del gobierno nacional de que tenía jurisdicción para resolver el conflicto. Entonces especularon miserablemente unos y otros a ver quién dictaba primero la conciliación obligatoria. Fue el gobierno de la ciudad. Por ende, esto cayó en manos de la justicia ordinaria porteña. Tomó intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Esto decía el responsable de este organismo público porteño, Julio Contegrán, a propósito del conflicto. Mire, hay varias dimensiones, dos dimensiones de naturaleza colectiva y una dimensión de naturaleza individual. Las de naturaleza colectiva, hay una primaria, que es la que corresponde a la Autoridad de Aplicación Nacional, el Ministerio de Trabajo, que como no está interviniendo en este proceso, va a poder tomar eventualmente alguna decisión una vez que se le comunique lo que está sucediendo, lo que no ha acontecido aún. Luego hay una dimensión propia de la jurisdicción local, en respecto de la cual nosotros tenemos muchas limitaciones, estamos actuando básicamente por disposición de la justicia. Y después hay otra que a mí particularmente me inquieta mucho, y es la dimensión de las relaciones individuales, porque cada uno de los trabajadores que tiene una relación laboral individual con la empresa puede estar afectado si se dispone alguna sanción por la falta de cumplimiento de la prestación de servicio, en el ámbito de la medida de fuerza adoptada y en el ámbito de una medida de fuerza que eventualmente se mantiene después de una conciliación obligatoria, además de otras alternativas de mayor gravedad institucional vinculadas con dimensiones relativas al incumplimiento de una manda judicial o a poner en riesgo algún bien jurídico tutelado penalmente, ¿no? ¿Te das cuenta el quilombo que es esto, no? ¿Te das cuenta cómo se pasan la pelota de unos a otros? Este no, era el pero responsable. El tema de la gente. O sea que cuando vos escuchás esto, creo que la conclusión de cualquier vecino de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires o del que usa el subte es, muchachos, ya a esta altura, lo que menos me importa es si ustedes tienen claro de quién es o no la responsabilidad. Para mí son todos responsables, termina diciendo el usuario. ¿Saben qué termina esto? Que alguna vez algún grupo, enardecido por lo que significa esto, en el costo existencial de no saber bien si llegás temprano al laburo o no, si perdés o no perdés el presentismo, si vas o no vas a la escuela, si vas o venís a la hora de construcción, que algún día se va a desencadenar una violencia lógica contra los subte y los propios laburantes. Uh-huh. Los que van a terminar poniendo la cara son los propios laburantes del subte. Uh-huh. Exactamente, exactamente, que son los que todos los días laburan a cotidiano con contacto con el pasajero, con el usuario del servicio. ¿Querés que los escuchemos? Tomamos el registro de Claudio de la Carbonara, uno de los metrodelegados, en este caso de la línea B, un hombre que, hay que decirlo, no está enrolado, es complejo esto, con el oficialismo de los metrodelegados, sino que es un opositor dentro de la organización sindical que hoy conducen Beto Pianelli y el Gordo Segovia, que son dos representantes muy ligados al oficialismo nacional. Lo escuchamos a De la Carbonara. Nosotros lo dijimos claramente, este plan de lucha va a continuar hasta que nuestro reclamo esté satisfecho, hasta que los trabajadores entendamos que lo que estamos pidiendo ha sido satisfecho, pero aunque se resuelva la paritaria salarial, no vamos a estar tranquilos hasta que esta denuncia que nosotros hacemos tenga resultados efectivos y la realidad cambie. No queremos que el subte siga siendo una bomba de tiempo, no queremos que se siga llevando la plata a la empresa Metrovías, queremos que se invierta, queremos que el subte sea un servicio público cómodo, eficiente y seguro, y no queremos, obviamente, que haya una masacre como en Once, donde pagamos con nuestra vida a los trabajadores. La empresa ya demostró que no tiene ninguna intención de que el subte sea un servicio público, lo ha convertido en un negocio, y esto es posible también, insisto, por la responsabilidad y la complicidad de los dos gobiernos, el nacional y el de la ciudad. Este era Claudio de la Carbonara, el metrodelegado de la línea B. Como verán, no es sencillo resolver esto. No hay solo en el horizonte cercano una resolución que no involucre algo que el otro día... Esto ayer fue muy fuerte. Hablamos ayer con el representante de la UTA, con uno de los dirigentes más reconocidos que tiene la Unión Transmedia Automotor, y el tipo dijo... casi sin ningún problema, esto se resuelve con la policía. ¿Cómo con la policía? Nosotros ya aceptamos, dijo él, la conciliación obligatoria, vamos a acatar. Aceptamos el 22% que ofrece la empresa, mientras los metrodelegados están reclamando un 28%, con lo cual el conflicto ya está formalmente solucionado. Entonces yo le pregunté, pero mire, Fernández, usted me está diciendo algo que está todo bien, de pico está bárbaro, pero... a la hora de los bifes no está solucionado, porque ustedes no tienen representatividad sobre los que están activando en esta protesta. Con lo cual, me dice, bueno, entonces que manden a la policía. ¿Sabe cuánta policía había hoy en Constitución? 2 agentes. Le digo, ¿usted le parece que esto se resuelve con policía? Y me dice, bueno, mire, si no hay posibilidad de resolverlo con el diálogo, habrá que resolverlo por la fuerza. El propio sindicato, la propia organización sindical, supuestamente madre... de este conflicto o de la representatividad de los laburantes, que en realidad no representa a nadie, está pidiendo policía. Represión. Ni más ni menos. Ustedes imaginan lo que puede ser, y en esto prima mucho, esperemos, el sentido común de las autoridades, que no que están... dicho sea de paso, no goza de buena salud, no, el sentido común sí, de las autoridades. Lo estamos viendo. Sí. Imagino que no estarán evaluando esta hipótesis. Ahora, lo que nos queda, si no... es mantener esta situación hasta que algo pase. Porque si no se pueden poner de acuerdo, si la intransigencia del grupo de metrodelegados para poder avanzar en la negociación, sumada a la incapacidad de los funcionarios y de los empresarios de dar una respuesta que satisfaga, impiden que esto siga avanzando, nos encontramos ante una situación sin salida. Y como vos decías recién, hay un servicio por el cual el Estado Nacional paga, porque hay un ingreso de dinero permanente del Estado Nacional a las arcas de la empresa, que no se está cumpliendo, y más de 1 millón o 1 millón de personas que diariamente se quedan sin la posibilidad de viajar. Habrá que pensar, no sé, refuncionalizar los túneles de los subtes, transformar los vagones en coche dormitorio para los homeless y los túneles de los subtes en... no sé, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué se les ocurre? Podríamos instalar shoppings, bicisendas, tal vez. Mirá, ¿sabés qué se me ocurría? Mirá lo que podríamos hacer. Nos sacamos varios problemas de encima. A los cartoneros los mandamos abajo. En las vías ponemos una cinta de esas que corre, y la gente que tire la basura en la alcantarilla y los cartoneros que estén abajo separando. ¿Qué hacemos? Algo va a haber que hacer. Un poco de creatividad uno le reclama a los gobiernos. Sí, lo mínimo es que arreglen el problema como deben arreglarse, que se pongan absolutamente de acuerdo a las cuestiones de los distintos gobiernos, cosa que no va a ser fácil por la enorme mezquindad política que hay, Mauro. Un minuto, pasan de las 9 de la mañana. 4010-7157. 4010-7158. 011, si llamás desde nuestras queridas provincias. ¿Qué regalo? ¿Qué regalo fue el que más recordás que te hicieron en el Día del Niño? Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, dos minutos en todo el país, la temperatura 15 grados, la humedad 88%. La niebla generó inconvenientes en ruta bonaerenses. Estuvo reducida la visibilidad en las rutas nacionales 2, 3 y 226. Las autoridades de seguridad vial pidieron a los automovilistas extremar las medidas de precaución. Los metrodelegados dicen que el paro de subtes es por tiempo indeterminado. Lo señaló Néstor Segovia, delegado del gremio, quien rechazó la propuesta salarial del 23% que hizo Metrovías. Segovia dijo que la huelga seguirá hasta que Metrovías se siente a discutir las paritarias. Sigue la violencia en Siria. Tropas oficiales del gobierno lanzaron hoy otro ataque en gran escala contra los rebeldes en la disputada ciudad de Alepo, en el norte del país. La ciudad es escenario de duros combates desde hace 3 semanas, donde los rebeldes consiguieron variados éxitos iniciales, pero en los últimos días tuvieron que retirarse de algunos sectores. El tiempo en Buenos Aires y alrededores, la temperatura 15 grados, humedad 88%, el cielo está parcialmente nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Esplende. En 990 kHz. Espacio Publicitario. Esta semana, en Revista El Federal, Los Gauchos de Güemes, desde Salta, un homenaje a un héroe nacional. Además, medalla de oro al valor. Conocé la historia del corredor que superó una leucemia y cruzó los Andes. Comida fusión. Recetas exclusivas que combinan lo mejor de la cocina española y brasilera. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid, AM990. Todas las voces. Hola, soy Facundo Conte y juego al vóley. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que robó cientos de bebés. Hoy tienen más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía no conocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que puede ser uno de ellos? ¿Sabés de alguien que puede ser hijo de desaparecidos? ¿O tenés dudas sobre tu origen? Acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Fin de espacio publicitario. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles.

que da la gente, dice. Uh-huh. El regalo que más me marcó fue la primera pelota de fútbol que me regaló mi vieja. Qué lindo. Qué fuerte. A mí, ¿no?, también, ¿sí? Sí, sí, sí, la primera pelota. ¿Cómo fue? A ver, ¿qué te acordás de esa pelota? Y me acuerdo los colores azul y amarillo. Y era hermoso. Pero que era gajo, el gajo era... Pentagonal. Pentagonal. Pentagonal. Claro. Pentagonal. Y porque había que encontrarla, había diferentes formas de pelota. Y recién tuve esa primera pelota cuando estaba en cuarto grado, es decir, a los 9 años. Uh-huh. Número 5, era una 5. Que era muy difícil de encontrar. Con cámara, ¿no? Con por cámara. Supuesto. Y que después, como también recién charlábamos fuera del micrófono, cuando se rompía o se desgajaba, ibas al zapatero del barrio. Claro, porque vos no lo conociste, Ari, por tu edad, y porque las pelotas que comprábamos cuando vos eras chico ya eran, más que de cuero, de una suerte de cuerina sintética que se pegaba. ¿Vos te acordás que las pelotas nuestras, Ari, se despegaban los gajos? Antiguamente se cosían los gajos. Y entonces vos, me acuerdo incluso cómo tenías que hacer para cuando se te pinchaba la pelota. Porque había que descoser uno de los gajos y sacar la cámara, porque lo que se pinchaba era la cámara. El cuero podía resistir, pero la cámara no. Sacabas la cámara, se parchaba la cámara y se volvía a poner por ese mismo cuero y había que coserla, por eso el zapatero. Así es. Qué maravilla. Bueno, mucho más antiguamente, no es nuestra época, pero seguramente si hay algún oyente veterano ahí se va a acordar, estaba la pelota de tiento. De tiento. La de Belville. Exacto. Que yo he visto un montón, pero que nunca jugué porque ya en nuestra época no se jugaba. Que ya tenías, tenías una... Ni siquiera tenías que descoser el gajo porque tenía un... Como si fuera una especie de cordón, ¿no?, atado así para que vos pudieras desatarlo y sacar la cámara cuando se pinchaba. No te digo si tenías que saltar a cabecear y le pegabas al cordón. Al cordón. Claro. Era terrible. Había que ser goleador en ese momento. Por eso Arsenio Erico, qué gloria. Otra que Palermo, que tiene las pelotas hechas, las hacen con la computadora. Acabo de decir Arsenio Erico y la cara de Noelia, la cara de Manu. Máximo goleador de la historia del fútbol. Claro, ¿de quién estoy hablando? Un paraguayo que nos rompió, ¿sabe qué bronca? Dice que saltaba de una manera extraordinaria. Tenerlo jugando en Independiente encima, porque jugó en Independiente, brilló en Independiente, Arsenio Erico. Bueno, señor, disculpe que nos derivamos. Bueno, José de Sarandí. ¿Qué dice José? Si nosotros comprábamos la doble T o la criolla, dice, las mejores pelotas que se hicieron. Ahí está. La criolla, exactamente. Qué hermosura. Bueno, ves que va mucho por el lado de la pelota. Tu primer regalo del Día del Niño va siempre por el lado de la pelota, mucho por el lado de la pelota. A ver si tenemos alguna dama, tal vez. Bueno, Mari de Avellaneda, por otro lado, dice, puede haber o no arreglo salarial con los subtes, pero sí. ¿Qué pasa con el estado de los trenes y las vías? Pregunta. Y respecto a las cárceles, es sabido que la mayoría tiene más comodidades que el promedio del pueblo, dice Mari de Avellaneda. Bueno, en un ratito te vamos a contar algunas cosas de las cárceles. Nosotros, en la edición que está en este momento en el kiosco de la revista El Guardián, hicimos junto a Nachito Ramírez un informe sobre la situación en las cárceles bonaerenses que te va a dar una partecita la razón, Mari, pero en otra parte importante te va a desmentir o en todo caso a esclarecer acerca de cómo viven una importante porción de la población carcelaria bonaerense. Hay un pequeño grupo reducido de delincuentes que tienen el acceso a privilegios, a sectores VIP dentro de las unidades penitenciarias, que los hay. De hecho, ayer incluso condenaron a uno de los que mejor es tratado en el servicio penitenciario, en este caso federal, como es Mario Segovia, el rey de la efedrina, un coterráneo de Carlitos, del Frade, que ayer le dieron 14 años, pero que hace ya 2 y medio, 3, está en Ezeiza, casi te diría mejor que en su mansión de Fisherton. ¿Por qué? Porque tienen plata. Cuando tienen plata, Compran todo, ¿eh? Compran acceso de trabajadoras sexuales a los pabellones, compran plasma, compran comida de primera, pero no son muchos los que tienen esa posibilidad. Más del 70% de la población carcelaria proviene de los sectores con necesidades básicas insatisfechas, más del 60% son menores de 35 años, son jóvenes, son pobres. Esta es la media de la población carcelaria hoy, fundamentalmente en el distrito bonaerense. En un rato hay un informe completo sobre el tema. Bueno, Silvio de Palermo nos cuenta, dice, uno de los juguetes que más me gustó fue un triciclo, dice, me gustaba tanto que terminé con la clavícula fracturada. Con respecto a los subtes, creo que la nación se quedó sin caja y se lo tiró por la cabeza a Macri. Uh-huh. Dice Silvio de Palermo. Esa también, que haya triciclos en las vías de los subtes. ¿Tuviste triciclo vos? Sí, tuve triciclo. Pero un triciclo de fierro, como decíamos. Ah, pero así eran los triciclos. Bueno, ahora son de pesado. Plástico. Pesado. Hasta con los rayos, ¿viste? Como sí, si fuera una bicicleta, sí. De verdad. Bueno, María Teresa de San Cristóbal, perdón, Marta Teresa de San Cristóbal, dice, nosotros vivíamos en el campo, una vez nos llegó un juguete de los que mandaba Evita, nos cuenta, dice, yo siempre quise tener un monopatín. ¡Ah, qué lindo el monopatín! Ahora hay electrónicos monopatines, pero bueno. Vienen con toda la luz. ¿Uno más? Último, y no por eso menos importante, el poeta oficial de Sobre la Hora, como tenemos, todos siempre, los sábados, Rolando de Temperley, llama y dice, se habló de fracaso en los Olímpicos, pero no fracasa quien pierde una competencia, sino quien no lo intenta. Desde la prisión de la libertad, solo somos liberados cuando debemos partir. Un firulete, 40-10-7-1-5-7 011-40-10-7-1-5-8. Hacemos Sobre la Hora por Espléndida hasta las 11. Con frío o con calor, Sobre la Hora te acompaña todo el año. 17 pasan de las 9. ¿Cómo se estarán preparando estos queridos amigos con los que vamos a hablar para el Día del Niño? Yo alguna vez estuve participando con ellos de una celebración y es tan lindo verlos disfrutar, y porque tal vez no tuvieron la oportunidad en la vida que tenían antes de conocer a los amigos de Ruca Buenay, la ¿qué? ¿Por qué el privilegio, el derecho de disfrutar un Día del Niño? No debería ser un privilegio disfrutar el Día del Niño para cualquier niño en un país que se precie de hacer las cosas bien, ¿no? Y menos en la Argentina, que alguna vez giró en torno de ese eje cultural que decía que los únicos privilegiados eran los chicos. Exactamente. Omar Giuliani es uno de los referentes históricos, ya podemos decir, de Ruca Buenay, uno de sus fundadores. Y bueno, nada, siempre que vienen estas fechas me agarra una gran nostalgia y tengo ganas de escucharlos y de que me cuenten cómo va la cosa. Hola Omar, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Mauro? Carlos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos, Omar? Bien, bien, acá estamos. Esperando la lluvia un poco acá, entre medio de los truenos, los pájaros. Sí, se viene, ¿no? Está encapotado ahí, ¿no? Se nos viene. Epa. Se nos viene. Bueno, ¿y qué hoy? ¿Cómo se viene el Día del Niño? Contame, algunas reflexiones queríamos compartir con vos, Omar, sobre este Día del Niño tan particular y que seguramente ustedes tienen alguna vivencia para compartir y también alguna reflexión. Y viste que estas fechas son, aunque uno a veces en ciertos discursos le quiera escapar y hable del consumo, y que no, es que el Día del Niño, como el Día de la Madre, el Padre, son todos los días, ¿no? Y uno tiene todo ese discurso, pero en realidad el pibe ve lo que ve y escucha lo que escucha en la escuela, en sus compañeros, en el barrio, y quiere el Día del Niño, quiere su regalo, quiere... En realidad lo que quiere es ser feliz, quiere festejar. Y lo que está bueno que cada tanto aparezca alguna fecha que le permita... no esconder lo que sucede, pero sí poder festejar más plenamente, ¿no? Entonces, bueno, esto para vos sabés que nosotros somos de básicamente de esto, ¿no? Si todo lo que hacemos es para ser felices, no hacemos esto por otra cosa. Y bueno, la preparación del Día del Niño tiene que ver con festejar, demostrar que podemos ser felices, que tenemos que ser felices, que somos felices por estar juntos. Y que eso igual no implica hacer otras cosas, ¿no? Digo, como por ejemplo, este miércoles nosotros, por la situación que existe en la provincia de Buenos Aires, de falta de pago de beca, que hace 8 meses que no nos pagan, nos vamos a movilizar a festejar el Día del Niño en la puerta de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Como acto también pedagógico, de aprendizaje y de felicidad, de pelear por lo que nos corresponde, ¿no? Igual, ¿qué te todo, parece? También forma parte de nuestro festejo. Así que, nos preparamos de varias maneras, ¿no? Un poco para festejar aquí en casa, en el barrio, con todos los pibes, que bueno, payaso, circo, chocolatada, ¿eh? Pero también con esta plena conciencia de que con todos los pibes vamos a ir a la calle, ¿no? Bueno, la situación apremia. Me das pie para... La semana pasada hicimos un informe sobre la situación de las organizaciones que no están percibiendo los recursos, los dineros que la provincia de Buenos Aires debe mandarle parte de una situación de ajuste que se viene viviendo. Esta semana se conoció que renunció la ministra de Educación, Silvina Birz, y entre los considerandos de su renuncia, la ministra dijo no quiere ser la ministra del ajuste. Dijo que se vino un recorte en la educación de 1.000 millones de pesos este año. Después, por supuesto, el gobernador Scioli salió a desmentirlo. Pareciera ser que hay en todas las áreas sociales una intencionalidad de recorte seria, ¿no? Y ustedes están justamente en el corazón de esa área social. Sí, sí, no, el recorte... Yo te escuchaba vos recién hablar del tema de la situación de las cárceles, ¿no? De que los porcentuales de cuántos pibes, cuántas jóvenes son pobres, el 70... Y en realidad es esto, ¿no? Digo, es... la política, en definitiva la política que tiene este gobierno de la provincia de Buenos Aires, con anuencia de otro gobierno, es de resolver la situación de la niñez por la vía represiva. Uh-huh. ¿No? Obviamente, quien no invierte, quien no festeja la niñez, quien no invierte en la niñez, obviamente va a hipotecar el futuro como sociedad, o construye una sociedad que ellos quieren, ¿no? Donde haya cárceles pobladas de pobres jóvenes, para poder festejar y resolver la buena vida de unos pocos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que esto nosotros lo estamos viviendo con... la situación es muy grave, hay hogares que han cerrado, el recorte ha sido enorme. No solamente en las organizaciones sociales, en el área de los trabajadores, el 70%, el 80% de los trabajadores de niñez de los municipios son monotributistas. Digo, el Estado sigue contratando por el medio del monotributo, precarizando a los trabajadores, que son los que se tienen que encargar de la vida de los pibes. Digo, no es, digo, pibe ya en la vida precarizado, ¿no? Sin luz, sin agua, en situaciones de violencia y demás. Trabajadores que se tienen que ocupar de resolver esa situación de nuestros pibes, precarizados. ¿Eso en la provincia de Buenos Aires, Omar? Esto es en la provincia de Buenos Aires, y la situación, digo, realmente, calculemos que hay aproximadamente más de 600 organizaciones que trabajan directamente con la niñez, de las cuales atienden no menos de 12.000, 14.000 pibes en situación de riesgo social serio. Como ellos le dicen, nosotros decimos... pobre, pibe pobre, hijo de laburante. Sí. Porque está el tema de la vulnerabilidad y riesgo. En realidad hay que llamar la cosa como su nombre. Son los hijos de los trabajadores, que seguimos sosteniendo la fiesta del neoliberalismo. Eso es así. Sí, digo, sí. No hay que darle. Le podemos poner nombres más lindos, más progre, pero en realidad es esto. Claro. Nuestros barrios se terminan convirtiendo en cárcel a cielo abierto porque en realidad no hay nada. Digo, es un y las intervenciones de este Estado agrava la situación de nuestros pibes. Claro. Realmente, discúlpenme si ustedes me llamaban para hablar de un día de niño festivo y demás. No, te llamamos para esto, justamente. Para esto te llamamos. Terrible, realmente. Uh-huh. Porque además uno después escucha por otro lado a... Si hay algo que han tenido estos muchachos que hoy nos gobiernan, es la capacidad de titular, ¿no? De titular bien y después la nota un desastre. Titulan bárbaro, ¿no? La asignación por hijo, que estamos bárbaros, la inclusión en la escuela, después un desastre, la escuela se cae. Sí, es un gobierno de Twitter. Exactamente. Totalmente, digo. Pero esto no es que... Digo, y ojalá el título tendría que ver con el desarrollo de la nota. Claro. Ojalá, digo, ¿qué más quisiéramos nosotros? Lo que pasa es que hay mucha distancia en lo que ellos titulan y después en lo que es en la realidad concreta. Ajá. Sí, el desarrollo es totalmente distinto. Sí. Vos sabés, te quería comentar, Omar, porque viste, dentro de las organizaciones, fundaciones con más o con menos plata, yo sigo muy atentamente los datos del barómetro de la deuda social de la Universidad Católica Argentina, porque veo que se labura con cierta seriedad y me parece que son interesantes, pero más que nada para cotejar esos datos con la realidad. En los últimos años salieron dos datos que quiero compartirlo con vos, porque vos estás allí en medio de la realidad del corazón de los pibes. Dicen que hay miles y miles de pibes que en los últimos años o no le festejaron un cumpleaños o no le relataron un cuento a una persona mayor. ¿Vos eso lo comprobás en la vida cotidiana? pero que no te quepa la menor duda. Una de las principales herramientas nuestras es el cuento sobre la noche y el día de su cumpleaños. Aunque no, uno lo tiene, porque viste que a veces uno viene, no hago esto porque tuve una niñez infeliz, todo lo contrario, hago esto porque fui tan feliz cuando fui niño que he probado, he palpado lo que es la felicidad. Claro. Entonces, uno quiere ser feliz y quiere que nuestros pibes sean felices. Uno ha naturalizado ciertas cosas, ¿no? Si la torta de tu cumpleaños, sí, tu viejo o tu vieja te lea un cuento, que te mire el cuaderno cuando llegas a tu casa de la escuela, o para decirte que viene, o para cagarte a pedo, no importa, pero digo que te mire el cuaderno. Nuestro pibe, aquello que decía Walsh, dice que la clase trabajadora nos hace nada histórico, nuestros hijos o nuestros pibes no tienen historia, no tienen fecha de cumpleaños, no tienen fotos de sus cumpleaños, de sus, cuando son chiquititos. Viste, cuando uno te junta con tus amigos, te entra a ver y decís, mirá vos qué jóvenes que éramos, qué chiquitito, ¿te acordás el triciclo que me regaló la tía Marta? Bueno, nuestros pibes, hoy eso no existe. Qué bárbaro. No existe, vos decís, es lo más natural, lo mínimo, viste, vos decís, verte en una foto, encontrarte en un cumpleaños, bueno, esto nuestros pibes no lo tienen. Por eso nosotros en casa, sí, propiciamos eso, ¿no? Es el día de cumpleaños, hay que festejar la vida. El cuento, el cuaderno, claro, es algo que, voy a decir, que son insumos básicos para nuestra niñez. Sí. Uh-huh. Y que hoy no se tienen naturalmente, que no se tienen, que no se palpan. Es muy difícil esta situación porque hay un desamor tan grande, que es muy difícil. Qué bárbaro. Y ese desamor indudablemente se traduce en estas decisiones. Yo pensaba, ¿qué funcionario puede tener tamaño desamor como para firmar una resolución en la que le restringe el pago del subsidio o del aporte mensual que hace el Estado provincial o nacional o cual fuere? Acá no, a mí no me gusta entrar en los debates entre Scioli es malo, Cristina es buena, o sea, no, me parece que acá el Estado, y hablamos del Estado y del gobierno que está a cargo de ese Estado, ¿quién puede tener ese desamor, no? Porque ustedes, ¿hace cuánto que no les pagan o hace cuánto que no vienen recibiendo con la regularidad habitual el dinero que les pagaban, Omar? Mira, hay organizaciones como nosotros que hace 8 meses, otras 6, hay otros lugares que hace 1 año, hay otro año que no cobraron en todo el 2011, no han cobrado, la subvención, convenio firmado, digo, vos firmás un convenio, además, sí, los hogares oficiales no están recibiendo la caja chica, hay trabajadores de programas como el programa Ambión, un programa que lo han anunciado con pito, bombo y matraca de la provincia de Buenos Aires, hace más de 3 meses que no cobran los trabajadores. Y yo decía, realmente uno no puede creer, porque además, no aparece, lo peor es que no aparece en la agenda de debate ni agenda pública. Y si no hablemos de los medios, está claro, ¿no? Porque no aparece. Digo, ahora, en los funcionarios no aparece, claro, el debate en esa agenda. Claro. Entonces digo, ¿qué sociedad podemos hablar de igualdad, de distribución de riqueza, cuando vos no atendés a lo más preciado que tenés, que son los hijos? Terrible. Y vos ahorrá en comprarte un 0 kilómetro, ahorrá en comprarte, no sé, una licuadora nueva, ahora no ahorrás en la crianza de tus hijos, no ahorrás en la comida de tus hijos, en la escuela de tus hijos. Uh-huh. Evidentemente, cada vez, y esto suena feo, pero cada vez pareciera ser que los hijos de los laburantes, los pibes pobres, son descartables. Sí, sí, sí. Digo, es cada vez son más números. Digo, no importa si el restringir 1.000, 2.000 o 3.000, o no sé qué cifra de en dinero, habla de que haya pibes que se mueran de hambre, o desamor. Realmente, yo digo, el esfuerzo que vienen haciendo las organizaciones, nosotros y otros cientos en provincia, de esto, de construir amor, básicamente, aunque suene demasiado macro, no, pero realmente construir amor es tan difícil, se está construyendo en tan esfuerzo poder sostener la realidad cotidiana que estamos teniendo, que bueno, que esto nos va obligado a que el miércoles estemos todos festejando el Día del Niño, porque nosotros sí tenemos cosas que festejar, ¿eh? Uh-huh. Esto que vos decías, el leer un cuento, el festejar un cumpleaños, forma parte de nuestro festejo, forma parte de nuestro logro, y nosotros lo festejamos. Porque a la muerte y al desamor se le gana con más amor y con más vida. ¿A qué hora es la movida del miércoles, Omar? El miércoles vamos a estar a las 2 de la tarde en la puerta de la Casa de la Provincia. Ahí en Callao al 200. Callao al 200, con murgas, como solemos hacerlo nosotros, con mucho colorido, con mucho color y mucho amor. Y con esto. Y entendiendo que también es un acto pedagógico el reclamar por tus derechos. Te mandamos un abrazo grande, beso para todos y en la medida de lo que se pueda mañana, una sonrisa y a festejar el Día del Niño con todos los pibes. Bueno, muchísimas gracias por dejarnos hablar. Este espacio es de ustedes, Omar. 32 pasan de las 9, Omar Giuliani desde Ruca, Buenay, dándonos una pintura. Y él se asustó, dijo, perdón, si querían hablar de algo más naif. No. Pero no. Nos llamamos para hablar de esto, justamente. Qué lo parió. Después, qué suerte. Le voy a contar algo que me contó un riojano. Sí. De algo que hizo Beder Herrera con el primer jardín de infantes que funcionó en la Argentina. Upa, quédate ahí porque después de las noticias del Frade empieza a desplegar su Atlas. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, 32 minutos, temperatura actual 15 grados, humedad 82%. El gobierno porteño podría sancionar a los metrodelegados. La vicejefe de gobierno, María Eugenia Vidal, confirmó que desde la ciudad se evalúan sanciones contra los sindicalistas que continúan con el paro de los subtes por octavo día consecutivo. Recordemos que la ciudad dictó la conciliación obligatoria, por lo que hoy los metrodelegados están violando la ley, dijo Vidal. Aseguran que Chávez creó un ejército guerrillero en Venezuela. La diputada opositora al presidente venezolano, María Corina Machado, denunció que Chávez prepara en secreto la creación de un ejército guerrillero. La dirigente aseguró que se busca entrenar y adoctrinar a 1 millón de civiles para que defiendan la revolución. Continúa la segunda fecha del torneo inicial. A las 14, Estudiantes recibirá a River. Belgrano y San Lorenzo se enfrentarán desde las 16:10. A la misma hora, jugarán All Boys y Quilmes. Finalmente, a las 20:20, Independiente recibirá a Vélez. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados, humedad 82%, el cielo está cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Espacio Publicitario. Hola, soy Paula Pareto, judoka. Quería contarte que durante la dictadura cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tienen más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas. Te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Ni Clarín ni 678. Es que el gobierno dice una cosa, después los medios dicen cualquier otra cosa y, viste, entre los que mandan fruta y los que venden carne podrida, esto... Esto es un quilombo, viejo. Por eso, de lunes a viernes de 9 a 12, ¿qué hacemos? ¡Hacemos quilombo! Pablo Marchetti, ¿quién les habla? Mauro Federico, por AM990. ¡Quilombo! Quilombo, por Radio Splendid, AM990. De lunes a viernes, de 9 a 12, con Mauro Federico y Pablo Marchetti. Fin de espacio publicitario. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Sobre la hora.

te casa por primera vez. ¿Y dónde, dónde fue mi niñez? En esta maravillosa poesía del Nano Serrá, relatando lo que significó la niñez. Qué buen ejercicio, dicho sea de paso, esto de relatar la niñez de cada uno de nosotros. Qué hermoso mural de voces para un museo de ciudad o un museo de pueblo de voces, relatar la niñez de cada uno de nosotros. Pero en ese relato, Serrat dice algo que resultó ser uno de los juguetes más maravillosos. El ejército de botones, dice Serrat. Nosotros descubrimos la posibilidad de que con una vieja tabla, que generalmente venía de una mesa rota que encontrábamos en la calle, podíamos dibujar la silueta de una cancha de fútbol, poner 11 botones de cada lado, con el botón más chiquitito de una camisa o de una camiseta cuando venían con botones, eso servía de pelota. Y con el botón más grande era el tirador. Claro. Y ahí pasábamos larguísimas horas con los amigos de la primaria. Yo me pintaba las camisetas con el esmalte de mi vieja. El esmalte de uña servía para pintar los botones. Claro. Y el quita esmalte, obviamente, para despintarlo y al mismo tiempo también para lijar a los botones para que corrieran con mayor velocidad y no saltaran a la hora de pegarle a la pelota. El ejército de botones refiere fundamentalmente a una de esas geografías en donde siempre nos articulamos los distintos pibes en la Argentina y en distintos lugares. Y fíjate vos en el detalle del Día de los Niños, la actualidad y la historia. Beder Herrera, el actual gobernador de La Rioja, aquel que le hizo la oposición a Ángel Massa, que lo terminó prácticamente tumbando y derrocando el gobernador Massa, se había levantado en contra de la mega minería contaminante. Ese fue el discurso que hizo que Beder Herrera ganara las elecciones. Apenas llegó, lo primero que hizo fue derogar la ley que prohibía la minería contaminante allí en La Rioja, con lo cual se ha convertido en uno de los principales voceros de la mega minería en la Argentina. ¿Saben lo que hizo en forma paralela a derogar la ley antiminera, con lo cual le daba paso a las explotaciones de las multinacionales? Cerró, porque se le opusieron fundamentalmente los docentes, el jardín de infantes número uno de la Argentina, que creó aquella extraordinaria maestra que fue Rosario Vera Peñalosa. Aquella a la cual le cantaba Félix Luna, le ponía los versos y cantaba maravillosamente Mercedes Sosa en aquella primera obra conceptual del folclore argentino que fue Mujeres Argentinas. Bien, ahí va, niña Rosario, todos los hijos que tiene, ¿te acordás? Eso habla de Rosario Vera Peñalosa. Y el primer jardín de infantes, que era allí en la provincia de La Rioja, lo cerró Beder Herrera porque las maestras de ese jardín se oponían a su idea de traicionar, su idea de defender el ecosistema riojano. La primera reacción fue cerrar el jardín de infantes. Por eso es tan interesante pensar que en este Día del Niño, como bien decía Omar Giuliani, hay políticas de desamor. ¿Qué estatura moral, qué tipo de alma tiene Beder Herrera para haber cerrado el primer jardín de infantes de la historia de la República Argentina en homenaje a los intereses que ahora defiende? Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. 45 pasan de las 9 de la mañana. Esta semana, tal como lo venía anunciando ya en los últimos días, se produjo la presentación pública de un anteproyecto que elaboró nuestro compañero Víctor de Genaro, diputado nacional hoy, por supuesto, desde la Unidad Popular, para democratizar a las policías. Un tema sobre el que venimos hablando hace muchísimo tiempo, incluso acá lo hemos planteado en reiteradas oportunidades, y ha surgido incluso del reclamo de varias organizaciones que están nucleando y que están concentrando los reclamos de las policías, sobre todo en las provincias. Me acuerdo cuando hablábamos con los compañeros de Santa Cruz, hemos hablado con diferentes referentes de organizaciones que se están dando una suerte de replanteo sobre la posibilidad de sindicalizar a las fuerzas de seguridad. Vamos a escuchar el informe que elaboró nuestra producción sobre este tema a propósito de la presentación que el día jueves se hizo en la Cámara de Diputados del anteproyecto de ley para la democratización de las fuerzas de seguridad. Van a escuchar las voces, seguramente las van a reconocer algunas, de Víctor de Genaro, el autor de la iniciativa, de Hugo Cachorro Godoy, también de dos representantes de países en donde los procesos de sindicalización policial ya vienen avanzando desde hace tiempo. Amado Vilches, gremialista de una pequeña excolonia belga-holandesa ubicada en el Mar Caribe, se llama Curazao, hoy país autónomo, y Richard Ferreira, directivo del Sindicato Policial del Uruguay. Y también a Alberto Martínez, de la Federación Argentina de Sindicato de Policías y Penitenciarios. Nos parecía muy importante promover el debate y plantear el debate en el marco de la intención de presentar un proyecto de sindicalización de la policía en la República Argentina. El trabajador policial ha sido una clase sumergida por mucho tiempo, desplazada y marginada. Entonces no es muy fácil poder generar conciencia de clase en los policías. Tenemos gobiernos que a los desocupados, a la gente que tiene hambre, le ofrece palo, una promoción policial, cuando le tendrían que dar un plato de comida. Y en el medio estamos nosotros. Si un cabo hace una denuncia de corrupción, ¿a quién se le va a hacer? ¿Quién lo va a proteger? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Cómo va a hacer ese hombre para hacer la denuncia? ¿Contra quién? Eso es uno de los grandes problemas. Que el gobierno entienda la importancia de los beneficios que los sindicatos le pueden dar a ellos y así juntos aportar a solucionar verdaderas en bienestar de los policías del país, del gobierno mismo y la comunidad argentina. Esto no es usual en los países Latinoamérica y del Caribe. ¿Por qué? ¿Será o es debido que la constitución y leyes nacionales de estos países están en contradicción con los tratados de OIT? ¿O será porque el gobierno teme que las organizaciones sindicales de la policía hacen uso de un derecho de huelga? En nuestro país, este tratado es ley y nos fortalece como trabajadores estatales, pero al mismo tiempo da realce a la calidad de trabajo que uno tiene y también el deber de cumplir. Nosotros también tenemos el derecho de ser ciudadanos. Yo tengo 57 años y la primera vez que me siento un ciudadano, porque me van a respetar mis derechos acá. A mí nunca me respetaron mi derecho de ser policía. Porque nosotros tenemos que defender el derecho de nuestros compañeros, que nunca nos defendieron, que por ser suboficiales fuimos el personal doméstico de la policía y nosotros queremos ser iguales, no personal doméstico. En Brasil, hoy la Policía Federal también tiene el mismo problema. Y en Argentina se siguen echando por decenas a los policías mientras muchos compañeros, especialmente en la provincia de Buenos Aires, mueren y después son desamparados totalmente. La inseguridad tiene solución si se respetan nuestros derechos. ¿Cómo voy a defender a un policía un derecho que no se le permite defenderse a él? Entonces somos sujetos de esa maquinaria de sometimiento que hace que nuestro país esté invadido como en Malvinas, que esté saqueado permanentemente, no solamente por la Barrigol, sino por todos los que hacen negocio con el poder, a espaldas del pueblo, porque todos los trabajadores están cobrando miserias en este país y nosotros tenemos que bancar eso en la calle. En esto de la lucha sindical hemos aprendido, porque en la vida aprendemos todos los días, de que los ámbitos de negociación son los lugares adecuados para cambiar las cosas. Si bien las medidas de lucha se llegan en algún momento y son necesarias y muy importantes y muy útiles, la negociación es el mecanismo adecuado para el crecimiento de un movimiento sindical. Hemos comprobado de que ha avanzado mucho la policía en Uruguay, ha cambiado mucho, aunque queda mucho por hacer. Nadie dijo que estábamos en el paraíso, sino que queda mucho por hacer. Pero hemos avanzado mucho gracias a los ámbitos de negociación. La lucha lucha por la libertad y la democracia sindical es una lucha que nos hermana a todos los trabajadores en este país. Hay que construir un consenso y por lo tanto creemos, y por eso también es que nos tenemos que animar a debatir esto públicamente, no solamente al interior de nuestras organizaciones. Es un debate que tenemos que realizar con el conjunto de la sociedad. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. 52 pasan de las 9 de la mañana. Che, qué lindo quedó esto, ¿no? Muy buen informe. Muy buen informe. Voy a preguntar, les pregunto al aire, así, se sube la página esto, ¿no? Después los informes, esto más. Este informe está buenísimo. Este informe hay que ponerlo ya mismo en la página de Sobre la Hora. Por ejemplo, nosotros lo queremos usar en Rosario. ¿Lo vamos a poder bajar desde la página? Sí, me dice. El rama, mira vos, él está tratando de comunicarse conmigo vía internet. El problema es que yo soy tan pitecantropo como usted para estas cosas. Me pone pero Rama. ¿Usted tiene Twitter? ¿Qué? Claro, yo tengo Twitter, sí, lo utilizo poco, pero lo utilizo y tengo Twitter. No soy igual como el gobierno, que gobierna, ¿cómo es que dijo usted? Gobierno de Twitter. Un gobierno de Twitter, sí. Bueno, hablando de gobiernos que no son de Twitter o que pretenden no ser de Twitter. Hoy y mañana se va a hacer en la provincia de Salta, en dos localidades, Orán y Pichanal, dos reuniones muy importantes hacia la construcción de la Asamblea Constituyente Social. Un tema que ustedes saben es muy caro al sentimiento de Sobre la Hora. De hecho, este programa fue construido en torno a esta iniciativa que ya lleva 4 años con un éxito arrollador en todo el país. Sobre la jornada del sábado, o sea, del día de hoy, que comenzó ya a partir de las 9 en Orán, allí en la Universidad Nacional de Salta, estuvimos hablando con Nicolás Tapia, que es secretario de la Juventud de la CTA Provincial. Y esto nos decía. Se realiza el día sábado la constituyente en Orán, donde va a abarcar, digamos, una diversidad de culturas, porque tenemos la presencia de pueblos originarios. Va a tener un impacto debido a que se hace en la Universidad Nacional de Salta. Van a participar un montón de organizaciones de diferentes etnias, pueblos wichí, guaraníes, gente del país vecino de Bolivia, porque justo estamos en una zona limítrofe. Vamos a tratar temas muy interesantes en base a las 4 campañas públicas de la constituyente: democracia, distribución de riqueza, soberanía sobre los recursos naturales, la integración latinoamericana, que nos influye demasiado, digamos, porque estamos en la zona del límite de frontera. Echale leña al fuego, echale leña, que hay que seguir. Pues el día domingo se realizará en Pichanal la constituyente más grande, donde van a participar alrededor de 250 compañeros. Van a venir de todo el departamento de San Martín. Ahí tenemos la posibilidad y tenemos el honor de estar trabajando con la comunidad de pueblos aborígenes Aba Guaraní, que tienen a cerca de 7.000 personas, y que hemos decidido realizarla en estos dos lugares del interior de la provincia de Salta, debido a que tenemos la idea de que hay que trabajar desde el interior hacia la capital. Y digamos, ellos son una cultura, digamos, los pueblos aborígenes son, digamos, el símbolo de resistencia por el tema de la lucha sobre los recursos naturales. Nicolás Tapia, de la CTA de Salta, de la Juventud de la CTA salteña, en esta jornada de la Constituyente que se está llevando a cabo hoy en Orán y Pichanal, hoy y mañana. Faltan 5 para las 10. Pues sabés que me quedé pensando, esta semana me tocó escribir una nota en la revista El Guardián a propósito de un tema que me gustaría compartir con ustedes. Ustedes saben que hay una ley de medios, una ley de servicio de comunicación audiovisual, que teóricamente está en plena vigencia, a excepción de algunos artículos que han sido impugnados judicialmente. Hay uno en particular, el 161, que es el que exige a las empresas periodísticas, a las empresas mediáticas, que tengan, o se ajusten a derecho con respecto a la cantidad de licencias de radiodifusión que tienen por distrito, que el diario Clarín, fundamentalmente el grupo Clarín, ha impugnado judicialmente, lo tiene trabado, pero que ya hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia que puso como fecha tope el 7 de diciembre para que esto se implemente. Ya Clarín, esta semana, el grupo interpuso un recurso por el cual lo que hace es negarle potestad a la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, el AFCA, la conocida como AFCA, porque dice, miren, la verdad que nosotros no vamos a aceptar ninguna resolución que emane de este organismo, porque es un organismo que no está constituido, ya que los directivos provenientes de la oposición política, tal como la ley indica que deben estar integrados, no lo están. El gobierno dice, bueno, pero no lo están porque no quieren. Y en definitiva, se tradujo esto en una suerte de también gran bonete, a ver quién lo tiene, quién tiene la responsabilidad de constituir el AFCA. Lo cierto es que el gobierno nacional tampoco ha hecho muchos esfuerzos para motorizar realmente ni la constitución de la autoridad federal ni las medidas concretas que apunten o que propendan a que la ley de medios se cumpla. De todo modo, claro, la disputa histórica entre el grupo Clarín, histórica de los últimos 2 años, ¿no? Antes eran socios, siempre lo remarcamos, pero esta disputa de hace 2 o 3 años que mantiene Clarín con el gobierno ha hecho o ha configurado un nuevo capítulo. Sin embargo, el grupo está pensando un poquito más allá y está mirando en qué puede pasar si realmente tiene que ajustarse a derecho en materia de legislación. Y ya tiene un negocio preparado, alternativo, para repotenciar la vieja estructura comercial de los medios que le dieron origen al grupo, que son los medios gráficos. Esta semana hubo una reunión en la Asociación Argentina de Editores de Revistas, en donde la principal preocupación de varios de los representantes que allí estaban sentados, allí no se sienta Clarín, era justamente algo que no se conoce demasiado. Las empresas ligadas al grupo Clarín están adquiriendo recorridos. ¿Qué son los recorridos? Son los circuitos de distribución de los diarios y de las revistas, que lo, ni más ni menos que la cadena de distribución que a vos te permite, si vos tenés una empresa periodística y generás un producto, lograr que ese producto esté en los lugares donde se exponen para vender, que son los kioscos. Controlando las, el 80% de las cadenas de distribución o recorridos hoy pertenecen a empresas que están ligadas al grupo Clarín. Con lo cual, y van por todas, están comprando los recorridos. De la mano de comprar los recorridos, ¿qué hacen? Obturan también no solo la llegada de las publicaciones, sino la llegada del recurso a los kioscos, porque son quienes le pagan al kiosquero el porcentaje correspondiente a la hora de rendir lo que le toca de la venta de los diarios y las revistas. El 18 y el 19 de agosto va a haber un paro de canillitas, porque realmente están en una situación insostenible desde el punto de vista económico, financiero, porque no les están pagando, les adeudan varios meses. ¿El objetivo cuál es? Ahogar financieramente a estos kioscos y a las cadenas de kioscos para también tener los kioscos. Con esto, ¿qué estamos diciendo? Que una de las estrategias que se vienen es fortalecer ese negocio editorial que le dio origen y seguramente le dio la posibilidad del surgimiento al grupo Clarín, con el objetivo de ahogar a toda la competencia. Si vos no tenés kiosco, no tenés posibilidad de hacer ningún negocio, ni mucho menos de expresar libremente la posibilidad de vender lo que vos escribís. Y esto que se viene no es a un futuro demasiado lejano. Ya hoy está ocurriendo que publicaciones como la nuestra, por ejemplo, la revista El Guardián, vos vas a un kiosco de zona oeste y preguntás, ¿El Guardián? Ah, no, no sale más, te dicen. ¿Cómo no sale más? No, no sale más. Me dijo el distribuidor que ya no sale más la revista. Sale toda la semana, ¿sí? Ah, si el distribuidor me dice, la voz del distribuidor es la voz que vale para el kiosquero. Con lo cual te pueden obturar la salida de cualquier publicación independientemente del poder que vos tengas. Una maniobra monopólica que está penada por la actual ley penal económica incluso. Fíjate vos qué interesante, claro, pero también la misma ley penal económica no tiene, el Estado no hace demasiados esfuerzos para sortear los desvíos que esta ley permite, como son la instalación de grupos de testaferro, que son los que sostienen esto. No aparece Clarín como responsable, claro, sino los grupos de testaferro que responden a los intereses de esta gran empresa argentina. una maniobra más, que en este caso va a terminar perjudicando ya no al gobierno poco le interesa el circuito editorial, sino a los miles de pequeños y medianos grupos de editores que colocamos publicaciones en los kioscos y que la única intención que tenemos es que nos dejen mostrar, exhibir y exponer nuestra oferta editorial al público lector, que si no lo consigue ahí, no lo puede conseguir. Vos tenés prohibido poner, si vos pones un kiosco para vender tus propias publicaciones, la mafia de los canales te lo caga, te rompe todo, sí, sí, no te permiten. Ahí los circuitos de distribución son muy pesados en ese terreno. Esto se viene y seguramente en las próximas semanas, después te presto la revista Guardián para que leas un poco más de esta cuestión, porque hay un muy buen informe que detalla esta nueva estrategia del Grupo Clarín para cooptar, ya no al gobierno, ya me parece que está mirando a todos aquellos que pueden llegar a constituirse en una alternativa editorial para los productos que ellos ofrecen. Un minuto pasan de las 10 de la mañana, noticias en Splendid, ya volvemos con la última hora que nos queda de nuestro programa de hoy. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, 2 minutos en todo el país, temperatura 15 grados, humedad 82%. Néstor Segovia insiste que el paro de subtes es por tiempo indeterminado. El sindicalista de Subterráneos aseguró hoy que el paro en el servicio, que cumplió el octavo día, prácticamente está decretado por tiempo indeterminado. Asimismo, Segovia ratificó que los metrodelegados no aceptarán un 23% de aumento salarial de parte de Metrovías si no se les garantiza una mejora en las condiciones de trabajo. De la Sota llamó a las provincias a que peleen por los recursos coparticipables. Con una carta pública, el gobernador de Córdoba le pidió al resto de los mandatarios que abandonen el pacto fiscal. Además, les dijo que no resignen el 15% de la coparticipación federal que es transferido a la Nación. Córdoba ya tomó esa medida el miércoles pasado. Luciana Aymar cree que no jugará más para las Leonas. La capitana de la selección argentina de hockey aseguró que probablemente la final contra Holanda, en la que ganó su segunda plata, ha sido su último partido con la selección. Aymar dijo que ahora tiene otras prioridades, aunque no descartó volver al equipo después de un descanso si se siente bien física y anímicamente. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, humedad 82%, el cielo está cubierto y está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Informó Radio Splendid, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Espacio Publicitario. Esta semana, en Revista El Federal, Los Gauchos de Güemes, desde Salta, un homenaje a un héroe nacional. Además, medalla de oro al valor. Conocé la historia del corredor que superó una leucemia y cruzó los Andes. Comida fusión, recetas exclusivas que combinan lo mejor de la cocina española y brasilera. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Carolina Chipola, Jorge Mansur y equipo hacen Cerebros en Fuga, el magazine de los sábados que te da tema para toda la semana. Sábados de 11 a 14, Cerebros en Fuga, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Con frío o con calor? Sobre la Hora te acompaña todo el año. El gusanito va a pasear. va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito. Y el dibujito va paseando y en el pastito va gusaneando un gusanito que es igualito al dibujito. La luna del río se mira como una moneda en el cielo rodar, y el pez que en el cielo va mojando estrellas titila en el fondo del mar. Y el gusanito sigue paseando y al mismo tiempo se va preguntando si el mundo entero no es un dibujito del revés. El gusanito va paseando y en el pastito va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito. Y el dibujito va paseando y en el pastito va gusaneando un gusanito que es igualito al dibujito. La luna del río se mira como una moneda en el cielo rodar, y el pez en el cielo va mojando estrellas titila en el fondo del mar. Y el gusanito sigue paseando y al mismo tiempo se va preguntando si el mundo entero no es un dibujito del revés, un gusanito del derecho y un dibujito del revés, un dibujito del derecho y el mundo entero del revés. Gusanito se llama esto, ¿eh? El gusanito, pájaro. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Esa plata, la gente vuelve a la gente, porque obsesivamente en estos 4 años de gestión hemos intentado avanzar en todo lo que pudiese ser financiamiento a la vivienda y financiamiento a las pymes. Flujo de fondos que aportan los dineros emergentes de conflictos judiciales. Es un flujo interesante de dinero porque va a los bancos públicos, esa sería la regla, fue la regla normal en la Argentina, tardan un tiempo en tener que ser devueltos y por lo tanto el banco puede trabajar con ellos a muy bajo costo, porque el proyecto se enmarca en la clara política de la sintonía fina que ha venido pregonando y exigiendo la presidenta. Nosotros creemos que esta ley surge a raíz de la disputa política entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, por el tironeo en el traspaso del subte, el traspaso de la justicia, el traspaso de lo que se está haciendo, hospitales y educación. Y digo, no tiene otro sentido más que ese, digo, porque en realidad Banco Ciudad tiene una cuenta propia, digamos, son fondos propios, el presupuesto es propio, no lo utiliza el gobierno de la ciudad, no lo utiliza el gobierno nacional. Entonces, descapitalizar el banco en más de un 30% no tiene otro sentido más que la disputa política entre los dos gobiernos, los dos estados, y donde nos toman como a los trabajadores como rehenes de eso, ¿no? Para usted que es rosarino se la tengo que explicar, pero se lo va a explicar mejor Claudio Lozano. Este fue un conflicto que también nos tuvo bastante preocupados a los porteños, sobre todo, y que tiene que ver con el destino de los depósitos judiciales. Vos sabés que la justicia muchas veces vos tenés que depositar cauciones, tenés que depositar, qué sé yo, por ejemplo, yo cuando nos despidieron de Crítica, por ejemplo, el famoso fondo, de este fondo que se creó para pagar una suerte de compensación a los trabajadores para las empresas en crisis, le íbamos a cobrar al Banco Ciudad. Eso, que eran 200 mangos, 400 mangos. Bueno, ahora parece que hay un proyecto impulsado por el oficialismo nacional para trasladar esos fondos del Banco Ciudad al Banco Nación, sacárselos a la ciudad. Todo esto generó un quilombo impresionante. A ver qué nos puede contar Claudio Lozano a propósito del tema. ¿Cómo te va, Claudio? Buen día. Sí, buen día, ¿cómo están? Bien, viejo, bien. A ver, ¿qué hay detrás de esta situación y cuál es tu mirada al respecto? Mirá, detrás está primero la búsqueda de cajas, que es algo que viene obviamente privilegiando un gobierno que se encuentra en una situación en materia de cuentas públicas menos holgada que en el resto de su gestión. O sea, hoy los mangos le faltan, no le sobran. Y por lo tanto acá hay un flujo de dinero que, sin ser una monstruosidad, estamos hablando de que hoy representan aproximadamente 7.000 millones de pesos dentro de la cartera de depósitos del Banco Ciudad, y estamos hablando de un flujo mensual de alrededor de 300 millones de pesos. Esto es lo que primero hay que poner, porque esto forma parte de la discusión. La segunda cuestión es que obviamente en ese proceso se está llevando a cabo un planteo absolutamente injustificable, digamos, en varios sentidos. El primero de ellos es cuál es la realidad objetiva en todos los distritos o provincias de la Argentina. En las provincias argentinas, las causas judiciales que tienen que ver con la justicia ordinaria, es decir, con las causas ligadas a lo que ocurre en diferentes situaciones dentro de esas provincias, justicia ordinaria, vuelvo a insistir, esos fondos que se depositan en relación a esas causas quedan en los bancos locales, bancos provinciales o bancos municipales. Los trámites judiciales que tienen que ver con causas de orden nacional, que se encuentran dentro de las provincias, pero son causas de orden nacional, son delitos federales o situaciones que hacen al fuero federal, esos mangos que se depositan en relación a esas causas, eso va al Banco Nación. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires debería ocurrir lo mismo. Todo lo que tenga que ver con justicia ordinaria debería ir al Banco Ciudad, todo lo que tenga que ver con causas federales debería ir al Nación. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es una situación particular, porque es una ciudad que está en proceso de autonomía, por lo tanto no se le han traspasado todavía todos los fueros judiciales que corresponden. La autonomía de la ciudad en materia judicial está incompleta, y como está incompleta, agarrándose de eso, lo que hace el gobierno nacional es decir, mientras siga en manos del Estado Nacional los fueros judiciales que no han sido traspasados, que entre otras cosas no han sido traspasados no solo por mora del Estado de la Ciudad, sino también por mora del Estado Nacional, que no los quiso traspasar. Mientras esto ocurra, esas causas que tramitan en esos fueros van al Banco Nación. Es decir, en lugar de hacer lo que hay que hacer, que es completar el proceso de traspaso para que la Ciudad de Buenos Aires tenga su poder judicial de manera completa y que las causas que allí se operen que tengan que ver con fondos y depósitos judiciales, eso vaya a la ciudad, en lugar de avanzar y acelerar el proceso de construcción del poder judicial de la ciudad, lo que se hace es interrumpirlo y decir, bueno, que la plata vaya al nación. Esto es lo que se ha hecho, por lo tanto el primer dato es que se está limitando, coartando el proceso de construcción del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el primer elemento. El segundo elemento problemático que tiene esto es que el Poder Ejecutivo se está metiendo con fondos judiciales que no le son propios, son de la Corte Suprema de Justicia. Sería la Corte la que en todo caso debiera decir a dónde deben ir los depósitos. Porque ella es la dueña, vos alguna vez dijiste en esta semana, Claudio. Claro, exactamente. La Corte es la propietaria de ese dinero, de alguna forma. Exactamente, ni más ni menos, por lo tanto sería la Corte la que debió haber dicho, si quisiera, bueno, que vaya a la Nación, o que, digamos, pero la verdad es que él ni siquiera tiene facultades constitucionales el Poder Ejecutivo para plantear esto que ha hecho. O sea que este es un proyecto también en ese sentido con un rasgo de inconstitucionalidad muy, muy, muy grande. Asombra que la Corte no haya dicho nada en toda esta discusión. Y la otra cosa que me parece que hay que decirlo también es que estos fondos, ahí es importante lo que mencionaba en lo que ustedes planteaban en el informe en el informe anterior, uh-huh. Donde hablaba la diputada Diana Conti, efectivamente los depósitos judiciales son depósitos mucho más baratos para el banco, que tienen un tiempo de reposición mucho más largo, y por lo tanto en general lo que hacen es ampliar la capacidad prestable del banco y le otorgan posibilidad de financiar crédito barato. Por eso en general este tipo de financiamiento le permite a la banca, es un elemento que fortalece la posibilidad de que la banca pública pueda tener líneas de crédito más interesantes en dirección a las pymes, en dirección a la vivienda, etcétera. Obviamente el Banco Ciudad de Buenos Aires, gestionado por el macrismo, hace mucho menos de lo que podría hacer con esto, y efectivamente no se trata en esto que estoy planteando de tener alguna opinión positiva respecto a la gestión del banco. Eso es harina de otro costal. Pero lo que sí es cierto es que con esto se está afectando al banco en mayor medida, algo que se viene haciendo hace rato, afectar al banco en términos de su papel como banca pública. De hecho, objetivamente, hace poco, en la propia legislatura de la ciudad, el macrismo junto con el Frente para la Victoria votaron un proyecto que lo que hacía era sacarle las utilidades, las ganancias al banco, para transferírselas al gobierno de la ciudad para financiar sus políticas. En lugar de que las ganancias del banco sirvieran para capitalizarlo, para ampliarlo, para mejorar su capacidad crediticia, se pusieron de acuerdo el Frente para la Victoria y el propio macrismo para financiar. En realidad acá no hay por parte del macrismo una defensa seria de la banca pública, nunca la hubo, es obvio, porque además no tienen compromiso ideológico ni siquiera con una estrategia de esa naturaleza, pero ciertamente este es un proyecto que no tiene ni pie ni cabeza, porque además a la Nación le va a generar inconvenientes porque no está preparado para atender esta situación. Tampoco es una cifra tan importante, estamos hablando de 250, 300 millones de pesos mensuales. Para la Nación esto es nada, así que en realidad la verdad es que no se justifica, y tampoco serio es el proyecto que el propio Frente para la Victoria tuvo que apelar en la sesión en la que lo aprobó en diputados esta semana a una situación de fraude prácticamente parlamentario, porque no consiguió quórum, a pesar de que tiene más de 140 diputados propios, entre propios y aliados, no llegaban a 119 para poder comenzar la sesión, y comenzaron la sesión sin quórum, lo cual es claramente una situación de una sesión ilegal, lo cual seguramente va a ser un argumento que se va a poder esgrimir a nivel de la justicia cuando desde diferentes lugares se impugne este proyecto. Y además vamos a terminar igual que con el subte, en el sentido sentido de que va a haber impugnaciones judiciales, y lo que va a terminar pasando, al igual que con el subte, que no se sabe quién se hace cargo de este tema, es que vamos a terminar en el tema de que no vamos a saber a dónde van los depósitos judiciales. Qué mezquindad política por ambas partes, evidentemente, tanto en la cuestión del subte, que es donde más evidencia por la gente, que con esta cuestión que estás marcando. Claudio, nosotros tenemos necesidad ya acumulada de hablar con vos sobre algunas cuestiones de números. A mí me quedó muy fuerte todo lo que dijo la presidenta de la Nación en el discurso de los 158 años de la Bolsa de Comercio, pero ahí allí una cifra que me resulta fundamental aclarárselo, como vos lo hacés, para con la gente. Más allá de los aumentos de los jubilados, el 80% de nuestros jubilados sigue ganando menos de 2.000 pesos, ¿no es cierto? El 74,6% de los jubilados, es decir, para ponerlo en sencillo, sería poco más de 7 de cada 10 jubilados, sí, ganan el haber mínimo. El haber mínimo luego del último aumento no llega a 2.000 pesos. Claro, 1.900. Sí, sí. 90. En realidad, para ser serios, en realidad la fórmula de movilidad lo único que hace con sus aumentos, con los aumentos que se otorgan, es mantener el poder adquisitivo en línea con la evolución de los precios. Ahora, cuando uno mantiene un poder adquisitivo, eso tiene su valor si el poder adquisitivo es razonable. Entonces uno no está perdiendo y mantiene lo que tiene. Ahora, los jubilados en la Argentina, si se les mantiene el poder adquisitivo, se les mantiene un poder adquisitivo que equivale a la mitad de lo que un jubilado necesitaría para poder vivir en este país, de acuerdo a la canasta que viene relevando de necesidades de un jubilado, la Defensoría de la Tercera Edad. Por lo tanto, lo que se hace con la fórmula que el gobierno usa es cristalizar un poder adquisitivo miserable. La verdad que el mensaje de la bolsa fue un mensaje lamentable, en donde, por un lado, yo le transfiero más de 2.000 millones de dólares a los bancos, sí, a los mismos que esquilmaron a los ahorristas, a los mismos que fueron subsidiados, a los mismos que luego obtuvieron ganancias siderales, les transfiero millones de dólares, y a los mayores les doy un incremento que congela un poder adquisitivo miserable. Claudio, un abrazo, gracias, como siempre. Gracias a vos, hasta luego. Claudio Lozano, diputado nacional por el Frente Amplio Progresista, como de costumbre, con esa claridad que lo caracteriza, explicándonos qué está pasando con los fondos del Banco Ciudad, los fondos de los aportes judiciales, y por otro lado, poniendo el acento o los puntos sobre la I que hay que poner respecto del tema de los jubilados. La IES y las Jotas, que también llevan puntos, por eso es interesante hablar con Claudio. Pero te doy un giro más sobre lo del discurso de la bolsa, que a mí me parece muy interesante. Vos sabés que dentro del pago de los Bodén 2012, que es este pago a los acreedores externos, los que siempre ganan, se le está pagando a las empresas inglesas que explotan el petróleo en las Malvinas. Y esto viola una ley que fue votada por unanimidad el año pasado. Se le está pagando a las empresas inglesas que explotan el petróleo argentino en las Islas Malvinas, con un dato no menor. Una de esas empresas se llama BlackRock. ¿Sabe de quién es la empresa BlackRock? Roca Negra sería, ¿no? Exactamente. ¿De quién es? A ver, adivine. ¿Quién es? David Rockefeller. Ah, mira vos. Con lo cual, fíjate qué cosa interesantísima. Le pagamos compromisos externos al que inició, junto a José Alfredo Martínez de Hoz, la maquinita del proceso de endeudamiento externo del 76 en adelante. Con un detalle nada menor. No es casualidad que la presidenta haya dicho que los que más ganaron en estos años sean los bancos y las empresas. Los bancos siguen ganando de esta manera en Argentina, entre otras cosas, porque se le paga a quienes iniciaron la deuda externa con Martínez de Hoz, porque además los bancos siguen regidos por la ley de entidades financieras del propio Martínez de Hoz. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas, despegate de la almohada sobre la hora. 25 pasan de las 10 de la mañana. Un par de líneas telefónicas le quedan a nuestros oyentes para comunicarse con nosotros de aquí hasta las 11 de la mañana. 4010-7157, 4010-7158. El general Alais está trayendo los mensajes de los oyentes. Viene en una tanqueta por la ruta 9, viene despacito, allá viene, mira, acá viene. Mira cómo va a entrar en escena. Un hombre que sí. Está estudiándolo. Bien, tranquilo, viene estudiando los mensajes de los oyentes. Muy bien, lo estamos esperando usted. ¿Se vuelve? ¿Me está apurando? No, y bueno, qué sé yo, habíamos previsto hacer mensajes de oyentes después de la entrevista con Lozano. Pero muy bien, lo veo ahí ataviado con los mensajes. Sí, acá andamos. Cuénteme, a ver, ¿qué tiene? Nos ha llamado de vuelta Rolando de Temperley. ¿Qué quiere Rolando de Temperley? Nos ha dejado esto, escuche. A ver. Macri aprovechó el viento de cola, dice. Está el pedo, es oloroso y desagradable, dice. Bueno, desbarrancó con la poesía, pero ha llegado a lo popular. Poco de decir poesía. Me hace acordar a Luis Almirante Brown. Era un fenómeno, ese personaje que hacía Capusotto, que iba desde la más recóndita de la poesía retorcida que usaba Spinetta a agarrame el canelón, mamón. Trale el huerto a mi amigo el tuerto. Claro, exactamente. Bueno, están los chicos festejando nuestra, una vez más, nuestro derrumbe por las catacumbas en víspera del Día del Niño. ¿Qué mejor que regalarle una humorada a los cachorros? ¿Qué más tiene, amigo? Bueno, Rosa de la Plata dice: soy docente jubilada, creo que lo más grave que le han quitado a los chicos son los valores culturales que los van a marcar toda la vida, dice. Sí, vos sabés que yo tengo cierta mirada puesta en cuestión de lo que representa, cómo le damos a los pibes, cómo le trasladamos a los pibes estas cuestiones que para nosotros, algunos le llamarán valores culturales, otros le llaman costumbres. Cuando vos haces, como dice Serrat, en la leche de la mañana, en cada canción, vos le trasladás a los pibes todo eso, ¿no? No hace falta que te propongas organizar un decálogo de las cosas que le enseñás a tus hijos. En lo cotidiano, vos te levantás a la mañana y ya les estás enseñando cómo tienen que respetar a su mamá, cómo tienen que dirigirse al colegio, de qué forma hay que relacionarse con el contexto. Y eso a mí me da la impresión que entra en crisis cuando lo que entra en crisis es la sociedad, producto de las situaciones de quiebre. A ver, imaginar ese hogar en donde con la pobreza que seguramente hubo en muchos hogares de nuestro país siempre, ¿no? Pero con la dignidad de tener un padre que trabaja, una madre que se puede ocupar de sus hijos, los pibes que pueden ir a la escuela, una escuela que los contiene, esa sociedad que por ahí vos y yo, Negro, llegamos a conocer, tal vez nuestros padres pudieron disfrutar un poco más, ese estado de bienestar que aunque sea mínimo le permitía al trabajador y a sus hijos poder vivir con esa dignidad tan reclamada hoy en muchos hogares, creo que era como un presupuesto mínimo básico. A partir del cual podíamos entrar a discutir sobre después, bueno, qué orientación le dabas a la educación. Pero eso se rompió, ¿no? Y cuando se rompe eso es muy complicado. ¿Cómo? Sí. Porque cambian los códigos. ¿Cómo le explicás a un pibe que está todos los días 8, 10, 12 horas, 14 horas en la calle pidiendo moneda, el respeto, el cariño por el mayor, todas esas cosas que uno las mamó en lo cotidiano en casa? Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, digo, si vamos a reconstruir realmente ese discurso de lo que hay que darle a los chicos y de los valores, pensemos que primero tenemos que recuperar ese entramado social que está severamente lesionado por la crisis que nos tocó atravesar y que yo creo, escuchándolo a Omar Giuliani, hoy nos queda claro que todavía está presente. Estaba recordando exactamente eso cuando le contábamos esto a Omar sobre las cifras del barómetro de la deuda social de la Universidad Católica, de lo que habla de los cuentos. Dicho sea de paso, el martes se presenta un nuevo informe sobre la situación de la niñez en la Argentina, que hace el barómetro de la deuda social de la Universidad Católica Argentina, allí donde aparecen estos datos de miles de pibes que hace rato no escuchan el relato de un cuento de parte de una persona adulta cercana, o que hace años no reciben una torta de cumpleaños porque no le pueden festejar el cumpleaños. Esas son incidencias muy fuertes en la vida de los pibes. Omar nos decía esto, que no hay fotos de los cumpleaños. Los pibes no tienen fotos de cumpleaños. Y estamos hablando del principal estado de la República Argentina, como es la provincia de Buenos Aires, porque sobre eso nos estaba hablando Omar. Me parece que esa es una señal muy fuerte, que también es la contracara de este mensaje. Es muy difícil compartir valores cuando no se tiene qué compartir, ni desde lo material, y después termina no habiendo otros valores espirituales para compartir. 10:30 en punto de la mañana. Después de las noticias te vamos a contar algo sobre la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires. Y mañana es 12 de agosto, que es el día de la Reconquista de Buenos Aires. Ah, mire usted. Yo le voy a contar el dignísimo papel que tuvo el obispo de Buenos Aires cuando llegaron los ingleses. No se lo pierda. Ya volvemos. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, 31 minutos en todo el país, la temperatura 15 grados, humedad 82%. Hay un detenido por el asesinato del padre del integrante de Los Pericos. Un hombre fue detenido y una mujer demorada esta madrugada tras varios allanamientos en las afueras de Pergamino. Un investigador precisó que el detenido es un hombre propietario del rodado secuestrado, en tanto que la mujer es la viuda del delincuente fallecido. El presidente de Uruguay busca acordar con Argentina por el canal Martín García. José Mujica reiteró que se necesita llegar a un punto en común con Argentina para avanzar en el proceso de licitación por el dragado del canal. El mandatario uruguayo admitió que el tema representa una preocupación para su gobierno. Juegos Olímpicos. El seleccionado de básquet buscará la medalla de bronce. La denominada Generación Dorada enfrentará mañana desde las 7 a la selección de Rusia. Si se queda con la victoria, Argentina logrará su tercera medalla consecutiva luego de la dorada conseguida en Atenas 2004 y de la de bronce que obtuvo en Beijing 2008. Llueve en Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados, humedad 82%, el cielo está cubierto. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Acércate a Radio Splendid. Ahora podés seguirnos en Facebook en www.facebook.com/Radio Splendid o en Twitter en @Splendid AM990. En cumplimiento de la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires Sociedad Anónima, siendo sus accionistas Corporación Infomedia Sociedad Anónima y Multimedios del Oeste Sociedad Anónima, y que los estudios y oficinas administrativas se encuentran localizadas en Freire 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4 Radio Splendid en 990 kHz. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! las brujerías del brujito de Gunlú. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos en Gunlú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gunlú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gunlú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gunlú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. La canción de la vacuna, la queridísima María Elena Walsh. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. ¿Cuánto cuesta ser un preso con beneficios? Titula la nota de la revista El Guardián esta semana. Las cárceles bonaerenses reflejan un notable contraste, dice la bajada de este artículo que publica el semanario. Por un lado hay maltratos y malas condiciones de detención. Por el otro hay detenidos que pagan por drogas, sexo, fugas y celdas cómodos, lujos y plata sucia. Muy interesante el artículo, porque en realidad lo que pone de manifiesto es que hay una enorme cantidad de población carcelaria que está pasando por una situación realmente terrible en el ámbito del servicio penitenciario bonaerense. Este martes se va a presentar el informe anual sobre torturas en las cárceles que habitualmente suele elaborar el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Roberto Cipriano es su director y ha tenido la amabilidad de atendernos en la mañana de hoy. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, a ver, ¿qué nos puede adelantar del informe que van a presentar el martes como tips más importantes o destacados? Mira, es un informe muy crítico sobre la implementación, el diseño de las políticas penitenciarias, las políticas de seguridad y las políticas de niñez en relación con el sistema penal en la provincia de Buenos Aires. Como bien decís, se hace un análisis sustentado, digamos, en todo el trabajo de inspección, de monitoreo de lugares de encierro que llevamos adelante desde el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria, y ese trabajo arroja esta construcción de datos que sí es impacta por lo que hace reflejar la tortura como práctica sistemática en estos lugares de detención. Es decir, más de 7.089 hechos o actos de tortura, malos tratos que relevamos, que denunciamos el año pasado. El propio servicio penitenciario informó a la justicia más de 10.500 hechos de violencia que acontecieron en lugares de encierro, ¿no? Una construcción arbitraria que hace el servicio y que no releva además la violencia que ejerce un agente sobre un detenido. Uh-huh. La gran cantidad de muertes, 126 muertes en cárceles provinciales, de las cuales las muertes denominadas traumáticas por el servicio, o sea, por hechos de violencia, aumentaron en un 35% entre 2010 y 2011. Perdone que lo interrumpa ahí, pero esta semana hablábamos con Juan Manuel Casolati, que es el secretario de Ejecución Penal de la Defensoría de San Martín, y nos decía que en los últimos 4 años hubo más muertes traumáticas en el servicio penitenciario bonaerense que los ejecutados por pena de muerte en el estado de California en toda la historia. Con lo cual, claro, digamos, hay casi como una pena de muerte de hecho, ¿no?, en los penales bonaerenses. Sí. Sí, claro, porque ahí es la forma de gobernar el encierro, de dirigir el encierro del servicio penitenciario. Las cárceles no están pensadas hoy para la resocialización, reinserción de la persona, sino para son depósitos humanos donde lo que se busca es la neutralización subjetiva de la persona. Y en ese punto el servicio, por un lado, ejerce la violencia de manera directa y en otro, en muchos casos, delega el ejercicio de la violencia en grupos de detenidos con los que hay connivencia y aquiescencia, que son los que, bueno, terminan generando gran cantidad de peleas. En ese sentido no hay ningún tipo de programa de prevención de esa violencia, ni ningún tipo de programa tendiente justamente a revertir esta situación estructural. ¿Qué pasa con el tema de las denuncias, Roberto? Es decir, ¿qué porcentaje de los hechos delictivos o de violencia que se producen son finalmente denunciados? Bueno, el gran problema, o sea, además de un poder ejecutivo que no toma decisiones políticas estructurales para revertir esto, el gran problema que tenemos en la provincia de Buenos Aires es la justicia, ¿no? Si la falta de compromiso, desidia, la falta de actuación de la justicia en estos casos. No son, contra lo que se cree, no hay gran cantidad de casos que se denuncian ante la justicia. Apenas un 10% de los casos de torturas o maltratos llegan a la justicia porque hay una normalización del detenido de que esto no es bueno denunciar porque va a tener una consecuencia, va a sufrir una represalia, porque va a padecer más de lo que padeció si denuncia, porque justamente no hay una respuesta judicial, porque no hay resultado. Todo detenido sabe que no hay condenas por torturas en la provincia de Buenos Aires. Sabe todo, y aún con esta caracterización, para que vos te des una idea, en el año 2011 se iniciaron 2.600 causas penales donde aparece señalado como responsable un agente de policía, agente penitenciario, por violaciones a los derechos de personas, no solo encerradas, sino en la calle también. De estas 2.600 causas, 2.400 aproximadamente son consideradas a previo penalidades o vejaciones, que es una figura penal que tiene una pena muy baja, menor a los 6 años, mientras que solo 12 casos son considerados torturas que tienen una pena que va de 8 a 25 años. Uh-huh. Es decir, hay una benevolencia, ¿no es cierto?, una matriz de connivencia del Poder Judicial que termina diciendo que el submarino seco, que es una bolsa de nylon en la cabeza de una persona, no es tortura, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, vimos incluso esta semana la difusión de algunas imágenes en donde a detenidos, creo que en el penal de Florencio Varela, ¿no? Exactamente. Se los sometía a un maltrato, a un maltrato evidente, y además, inclusive, bueno, la posibilidad que esto sea extensivo al resto de los penales, ¿no? Porque el informe demuestra que estos no son casos aislados. Claro, sí, esto es muy importante, la sistematicidad de la tortura, no son casos aislados, es una práctica sistemática. Lo que permitió lo de Varela, como permitió lo de hace poco tiempo Resalta, es visibilizar, es que se muestre, y esto genera un impacto porque la posibilidad de la foto, la filmación, ¿no es cierto?, muestra que esto está pasando y nos, de alguna manera, nos confronta con lo aberrante del hecho, ¿no? Uh-huh. Ahora, obviamente por ser lugares encerrados, por no tener los detenidos, los medios tecnológicos, esto pasa todos los días, solo que no se puede registrar. Pero justamente acontece en todos los lugares de detención y de manera extendida en el tiempo, pues esto lo venimos relevando hace años también. Roberto, y en relación a la cuestión de la juventud, de la adolescencia, ¿qué pueden decir al respecto? Mira, las situaciones también se analizan en detalle. Ahí la mayor violencia es la ejercida por la policía bonaerense en el control territorial, en el control de los barrios, en el control represivo para que está asignada esta policía. Y ahí analizamos, prácticamente el 90% de los pibes que detiene la policía sufre la violencia física de parte de la policía en la detención. La policía no cumple con la ley, con las reglamentaciones que le impiden llevar a los chicos menores de 16 años a las comisarías, los detienen en comisaría, el 80% de los pibes fue alojado en comisaría y les vuelven a pegar. De ese porcentaje, el 60% también fue golpeado en la comisaría por la policía. Y luego en los institutos de menores también el 25% de todos los pibes, que son cerca de 480 detenidos hoy en los institutos menores de la provincia, un 25% refirió haber padecido diferentes tipos de torturas dentro de los institutos, ¿no? A pesar de que además de la tortura en sí, el problema en los institutos de menores... Ay, me parece que perdimos cortó el contacto telefónico con Cipriano, a ver si lo podemos recuperar para darle un cierre a la nota, porque estábamos hablando justo de una situación muy particular que tiene que ver con la minoridad. Ahí así se entrecruza, es. Fíjate vos, la situación social, los pibes, lo que veníamos hablando, con lo carcelario. Muchos de los pibes que hoy están mayores, detenidos en los penales, fueron habitués de los reformatorios o de los establecimientos en donde se interna a los pibes con problemas sociales. Las famosas tumbas. Exactamente, de Enrique Medina. Las que hablaba Enrique Medina. Una situación que a las claras te pone de manifiesto que los estados no están sabiendo cómo resolver el problema que generan los chicos sin la asistencia social, sin las redes de contención social adecuadas, ¿no? Ahora, el sistema, como nos decía recién Roberto Cipriano, que la tortura se ha convertido en un sistema. Esto evidentemente habla de puentes generacionales pedagógicos en la policía, en el servicio penitenciario. Uh-huh. ¿Alguien le enseña de generación en generación cómo torturar? Porque no se aprende de generación espontánea. Hay alguien que enseña el oficio de la tortura para que la tortura sea sistemática. Esto es profundamente grave, porque supuestamente en el 83 se terminaron las torturas en las cárceles, en los servicios penitenciarios, pero que siga habiendo un sistema de tortura significa que hay puentes generacionales que enseñan la pedagogía de la tortura. Esto es muy grave. Y recién estábamos charlando con Roberto, con quien volvemos a tener la posibilidad de charlar, sobre esta cuestión de la realidad de los pibes, donde nos decía que el 25% de los 480 pibes detenidos han denunciado torturas en los institutos, sí. ¿No es cierto, Roberto? Sí, exactamente. Yo quiero volver después a la reflexión que estaba haciendo, que me parece muy interesante, pero agrego el dato de que el problema es el régimen de alojamiento de los pibes. Para que te des una idea, sí. Los pibes en algunos institutos pasan hasta 36 horas seguidas encerrado en una celda, aislado, solo. O sea, tienen el régimen es ese, 36 horas de aislamiento, 4 horas de lo sacan a un patio cerrado, ¿no es cierto?, donde hay un televisor y con otros pibes, y vuelve a estar después 36 horas encerrado. ¿Estamos hablando de pibes menores de 16 años? Pibes entre 16 y 18 años, claro. Y algunos casos también que excepcionalmente el sistema detiene que son menores a las 16, ¿sí? entre 13 y 16. Pero bueno, querías hacer una reflexión, sí, sobre el tema de la forma, de cómo se forma, sí, un torturador, ¿no? Terrible. Claro, porque además, justamente al no haber políticas destinadas a revertir esta situación, al no haber una decisión política clara, ¿no es cierto?, del poder político, de señalar que esto está mal, que esto va a ser castigado, que esto va a ser perseguido, el problema es que la práctica se reproduce, ¿no es cierto?, porque lo que está pasando es que no ha habido un proceso de democratización que llegue a estas fuerzas, digamos, ni la policía, ni el servicio, ni el personal del Instituto de Menores han atravesado un proceso de reforma que los lleve a otro paradigma, a otra concepción, a otra forma de intervención frente a este tema. Entonces la práctica se reproduce, algunos agentes te lo dicen cuando hablas, salen de la escuela, llegan al lugar, a la comisaría, a la cárcel, y lo que le dicen los que están, bueno, todo lo que aprendiste te lo olvidas, ahora empieza la verdadera formación. Y son casos detenidos que a los pocos días están golpeando y torturando. Pero digamos, allí hay gente que le enseña, Roberto. Por supuesto, sí, hay una transmisión de la práctica, y justamente como es estructural, como todos los agentes están involucrados de alguna manera, esto se reproduce y nadie lo denuncia, nadie dice nada, hay un silencio cómplice que tiene que ver con un espíritu corporativo, donde como todos tuvieron participación o tuvieron algo que ver, nadie saca los pies del plato, ¿no? Entonces, como decís vos, esto se enseña, esto se aprende rápidamente, porque es la forma de hacer carrera, además, en la institución. No progresás, no avanzás. Hay pocos casos de gente que justamente ha cuestionado esto y se ha terminado yendo de la fuerza, digamos, no son muchos, pero los que plantearon alguna diferencia se tienen que ir, digamos, ¿no? Es decir, el que no tortura es mal considerado. Totalmente. Hay un caso de un agente acá en La Plata que en una causa penal donde se torturó un detenido, el caso San Pietro, que dentro de poco va a llegar a juicio, justamente el agente declara en sede judicial que efectivamente sus compañeros torturaron se dice la verdad, ¿no es cierto? Y lo terminan sancionando, trasladando, que no puede trabajar, digamos, el lugar donde va sus compañeros lo hostigan, ¿no es cierto? Y bueno, hay dos o tres casos similares, pasó con otra agente penitenciaria en la cárcel de Azul, que también justamente fue sancionada, ¿no es cierto?, por no haberse prestado a declarar a favor de una compañera que ya vio que había torturado a una detenida. Es decir, son distintos casos que uno va viendo, muy poquitos, lamentablemente, donde aquel que dice la verdad o que dice lo que está pasando termina padeciendo consecuencias graves, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cuándo es el martes la presentación, Roberto, no? El martes a las 3 de la tarde, en el pasaje de Ardo Rocha, anunció que iba a estar presente el vicegobernador Mariotto, el miércoles la comisión le entregó el informe en mano al gobernador Scioli, uh-huh, y bueno, el martes lo entregaremos al presidente del Senado, que es Mariotto, y tal vez concurra también el presidente de la Cámara de Diputados, porque es una tradición, la comisión le entrega a los poderes públicos de la provincia el informe año a año, y también la semana que viene se le hace entrega a la Corte Provincial. Un abrazo y gracias, Roberto. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Chao. Roberto Cipriano, director del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, refiriéndose, dándonos algunas pistas y adelantos sobre el informe que van a presentar el próximo martes relacionado con la violencia institucional en cárceles. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Tome maestro, le doy. Qué lindo que está el Guardián. El último ejemplar del Guardián tiene notas muy interesantes, ¿eh? Muy ahora, interesante. La tapa va a salir comentada seguramente. Sí, la tapa, la tapa es un montaje que hace muy bien el sueco Álvarez. Ustedes saben que es un maestro del Photoshop, no sé cómo Katzo se llama. Bueno, el viejo director artístico de Página 12. Exactamente. Bueno, también está mi mujer metida ahí en ese bulto, en ese en conglomerado de delincuentes que hacen el diseño de la revista. Seba Parmigiano, Yamila Mulan Leiva, Anaí Morales, ¿no? Es un grupo excelente etapa. Muy interesante, excelente. Muy interesante, muy lindos pibes que hacen un laburo bárbaro. Y en el diseño de tapa de este número se ve a la señora de Noble rodeada de sus buenos muchachos, ¿no? Está Mañeto, Aranda, está Pagliaro, está todos los que la rodean a ella habitualmente, refiriéndose a un tema interesante también, ¿eh? Que tiene que ver con cómo el grupo Clarín participó de la fuga de capitales que pertenecían a los fondos de los jubilados invertidos en las AFJP, ¿no? Y de qué manera la licuó entre empresas y testaferros en el exterior. También muestra las miserias de las que no son ajenos muchos funcionarios del gobierno, hay que decirlo también, aunque en algunos medios a veces esta parte siempre se oculta, pero la mirada nuestra no es una mirada bizca, es una mirada en la que nos podemos permitir analizar una cosa y la otra también. Pero se viene, ya faltan pocos minutos para finalizar el programa, ya lo veo ahí al Turco preparándose para la continuidad de la programación de Splendid y Cerebros en Fuga, pero nosotros antes de terminar el programa de hoy queremos regalarles algo que tiene mucho que ver con nosotros, con nuestras edades, con nuestra generación. Mucho también tiene que ver con vos, porque el protagonista de esto que vamos a escuchar es un rosarino que en realidad también, hay que decirlo, trascendió largamente las fronteras de su ciudad, pero que nunca abandonó ese sentimiento que lo ligaba indisolublemente con la vieja Chicago argentina, ¿no? Nos referimos al Negro Olmedo. Escuchen un cachitito de algo que seguramente a muchos les va a traer casi los mismos recuerdos que a nosotros. ¿Querés que probemos las cabinas telefónicas? Uy, dale. ¿Eh? A ver si se escucha bien. Sí, ¿eh? Dale. Entra en esa cabina. Sí. Y yo entro en esta. ¿Eh? Yo. Vamos a ver cómo vos tomas el tubo, lo apoyás en el oído y hablamos. No lo como. No, ¿cómo te vas a comer el tubo? Ah. El teléfono es para hablar y escuchar. ¿Preparado? Sí. Buenas tardes. ¿Listo? Sí. Habla. Hola, ¿cómo te va, Piluso? ¿Me escuchas bien? Sí. ¿Me prestás 500 mil pesos? No te entiendo. Si me prestás 500 mil pesos. No te entiendo. ¿Me prestás 500 mil pesos? No te entiendo. ¿Cómo será posible? A ver, vení de aquí. Ya se desarmó el brazo. Sí. Ahora, a ver, probamos de esta cabina. No te entiendo. Ahí vamos a probar de esta cabina, a ver. ¡Piluso! Sí. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien hablar. ¿Me entendés bien? Sí, te entiendo bien. ¿Me prestás ese auto tuyo chiquitito blanco y negro en el techo? ¿Cómo? Si me prestás ese auto chiquitito blanco y negro del techo. No te escucho. ¿Sabés que tenés razón? No se escucha nada. Yo no sé, ya hablo fuerte. No se escucha nada. Qué bueno. Con el queridísimo Humberto Ortiz, el recordado Coquito, ¿se acuerdan de esos pero personajes? Sí. Piluso y Coquito. Ahora, esa celebración, ¿con qué venía acompañada? Uno veía el Piluso o Batman o el Zorro. Batman con Adam West. Sí, claro, y Burt Ward, y Robin, ¿se acuerdan? Sí. Pero ¿con qué? ¿Cuál era la ceremonia? La leche. ¡Piluso! ¡La leche! Te decían, claro, viejo. El café con leche, en mi caso. Que nunca más sentí ese aroma del café con leche. Qué lindo. Hecho por la Pochi, por mi mamá. Pero me parece que la ceremonia del Día del Niño y la Niñez tiene que ver con eso. ¿Qué te parece? ¿Qué otro rosarino retrató tan lindo en esa canción que le dedicó? No hay merienda si no hay capitán, dice Fito, claro, Páez, ¿no? Y es cierto. Para nosotros ese recuerdo está muy ligado, te diría que de manera inseparable a la noción de infancia, claro, la noción de habernos criado en ese lugar que era nuestro barrio, nuestro hogar, ¿no? Yo también tengo, por ello no la tengo tanto presente a mi vieja en esa hora porque estaba laburando, entonces la leche era potestad y territorio de la abuela Lola era la que se encargaba de hacernos la leche, ¿viste? Pero era el territorio de la infancia. Pero claro, por supuesto. Y era incluso, la leche era como una especie de pausa que a uno le ponían entre uno y otro de los momentos gloriosos que uno vivía en la calle, ¿no? O sea, yo me la pasaba en la calle. Sí, sí, sí. Yo vivía yo jugando la pelota. Las rodillas percudidas de aquella celebración que significaba la calle como un lugar absolutamente público, pero absolutamente propiedad de los chicos, hasta la hora de la leche. Qué lindo. Y ahí ya venía el refugio porque te faltaba hacer la tarea y al otro día que había que levantarse temprano porque era la escuela, que quedaba 3 cuadras. Escuchamos al novio de Julia Mengolini interpretando su hermosísima canción para Piluso. Lindo recuerdo. Mirá vos lo que me estoy enterando. El Fito y el Negro del Frade fueron compañeros de colegio. Claro. Cuéntelo. En la Dante Alighieri, allí en Rosario, la secundaria la hicimos juntos en distintos cursos. ¿Sí? Fito durante muchos años era compañero del Tata Martino hasta que el Tata Martino vino a la junto a nosotros. ¿Sí? Y sufrió el banco suplente conmigo. Lo cual demuestra mi bestialidad a la hora de hacer. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba su primera novia? La novia de Fito se llamaba Miriam, no vamos a decir el apellido. Pero se llamaba Miriam, era una hermosísima piba. Cuando Fito comenzaba con las primeras bandas y Fito en los actos escolares tocaba el piano y hacía algunas versiones del himno nacional que iban haciendo que los ojos de las maestras se fueran dilatando de una manera increíble porque nunca terminaba el himno y derivaba para ciertos lugares realmente maravillosos. Y yo era el locutor de los actos, así que era la pareja central de los actos, siempre era esa. Qué lindo. Bueno, nos despedimos como de costumbre con la música que habitualmente nos caracteriza para la despedida. Mañana que sea un día muy feliz para la mayor cantidad de pibes posible aquí en estos arrabales del mundo. Los queremos mucho, nos reencontramos el próximo sábado, como de costumbre aquí por la frecuencia de Splendid a partir de las 8 de la mañana. Que la pase bien. Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos pones la plancha. Sobre la hora. Sobre la hora. Vuelve el próximo sábado, porque todavía hay tiempo para cambiar la historia.